La grabación del OBS. Vale, ya está grabando. Tranquilos. Copiar. Telegram. Pegar. Y anclar. Va, perfecto. Espectacular, ni que fuese la vez número 50 que lo haya hecho. Pues nada, arrancamos en 3, 2, 1. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Patres España. Yo soy Naruto Uzumaki, voy a ser el próximo Hokage. Y me acompaña por estos lares desde el centro de la península. Paco, buenas noches. Buenas noches, compañeros, a todos. Un abrazo fuerte a toda la gente de Levante, por lo mal que lo están pasando. Y nada, pues a saludar de los patrios, tío, que hemos ganado, hombre, que hemos ganado. Vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar un poco de todo. Aitor, buenas noches. Buenas. Aquí estamos. Mejor que en Valencia, tristemente, por ellos. Y secándome las lágrimas, tío. A ver si adivináis por qué. O sea, No ¿hay sé. algo que por lo que sea, o sea, Vamos a sabemos que dejarlo. Vamos a dejarlo en que probablemente se desvelarán los siete. YouTube puede aportar datos extra de formación sobre la formación de los aquí presentes, ¿vale? Eso es. Así que nada, a dejarlo estar y a meter un poco caña, que esta semana han pasado cositas, o sea, decir. Correcto. Buenas, malas y regulares, de todo tipo. Eso es. Sobre Sobre todo malas, gente que no se alegra mucho por ganar, por ejemplo. Bueno, Es una cosa no, que no entenderé no. No, en no la vida. matter what. No matter what. Paul, Total. buenas noches. Hola, buenas noches. Un poco mandar un abrazo muy grande a la gente de Valencia. Manda narices, ¿no? Que lo hablábamos en un podcast hace tiempo de notar a la gente de Miami y, joder, es algo que dices, nunca esperas que pase aquí y pasa, ¿no? Entonces, solidarizarnos con toda la gente de toda esa zona, mandarles un abrazo muy grande y, bueno, si este podcast les sirve a alguien que esté pasando malos momentos para al menos evadirse un poco, intentar evadirse, pues eso, que le ayude, ¿no? Así que nada, un abrazo fuerte a esa gente y seguimos. Correcto. Desde el extranjero con amor, Xavi, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hombre, yo Que primero sumarme a lo que han dicho todos, ¿no? Que mucho ánimo a toda la gente que está pasando por lo que está pasando en Valencia. Y también una cosa que no sé si hicisteis en el podcast pasado, pero porque no me acuerdo, porque lo oí, pero no me acuerdo, es saludar a los 255 locos que estuvieron en el directo de Twitter. y Porque que no lo mencionamos así. no sé si lo No. mencionasteis o no, pero es una locura lo que pasó ese día. Y Bueno. el saludo a esas personas. Correcto. Sí, y bueno, más cosas. Es que una Dicho locura esto, la gente que fue, no tenía sentido, pero bueno. ningún sentido. Es una locura esto es bueno, un domingo a la sí. noche. Encima nosotros que éramos a las 10 y pico, pero claro, súmale una hora. O sea, porque no nos van a Yo, escuchar. 11, 11i de España. La La magia hora de Kings. canalla, la hora La canalla. magia de King's Cross, ¿eh? Pasan Ya te cosas digo. en ese barrio. En los sitios de. En las tienditas así de. Sí, también pasan cosas. Hay cosas por contar que evidentemente no se ha mostrado todo lo que hay. Hay caídas. Pero, lo que sí que te puedo asegurar, Aitor, es que hemos hecho una cosa mal en nuestro viaje a Londres, y es que no hemos ejemplificado y llevado nuestro referente, nuestro patrocinador, René Brewery a Londres. No lo hemos mostrado a esa gente, que son gente más borracha que el vino, que sabe lo que es bueno, y estoy seguro que hoy, si hubiesen probado una Redneck, hubiesen visto las cosas de una forma completamente diferente. Saben lo que es bueno, que tenían Cruz Campo de barril, quiero decir. Pero de Sevilla. Que ayuda mogollón, muchísimo ayuda, que para facturar una maleta te peguen la estacada que te pegan. Por una maleta de cabina a mí me pedían 60 pavos. O sea, no quiere decir una facturada lo que te iban a meter. O sea, pues eso quizá ayuda a quien no, que conozcan en las islas nuestra maravillosa cerveza. Pues sí. Así que muy mal. Un palo también a EasyJet o a todas las compañías, que les den por culo. Son unos hijos de puta. Sí, sobre todo después de las 6 horas de retraso que tuve, que se jodan. A ver si se les cae 4 aviones. Sí, gente, pero 4 aviones para abajo. Dicho y esto. Hablando de aviones. Hablando de aviones que se caen, ¿contra quién jugamos esta jornada? Que yo creo que ya que la euforia se nos ha olvidado, ¿no? Puede ser. ¿El piloto Rodgers lo hemos jubilado? ¿No? No. Ese está por ganar unos cuantos salmones más. ¿Volverá a las drogas? ¿Nunca las dejó? No las ha dejado. Ya le falta el dealer iraní, el señor Bakhtiari, que era el que le pasaba ahí el opio de origen, ascendencia iraní. De todas maneras, Rodgers, como están los Jets, casi es mejor que no se retire. Es como Watson, era mejor que estuviera él. Pues lo mismo. No, pues más va tener narices que tengamos que nosotros defender a Roger, pero que no. Radical la gente y que, no, y que extrema no, es... Le vas a defender tú, yo no. A mí sí, yo sí. Que extrema es la gente, tío, tomando decisiones y quemando sus quarterbacks, tío, en este deporte. Tío, es que no sé si no siempre se puede por el quarterback, tío. No solamente se va a Roger. Paco, el problema no es que sea él. Tiene que hacer un partido de mierda, de ya, absoluta mierda. O sea, es que Rodgers tiene que ganar el partido de carrerita. Sí, pero ¿cuántas veces nosotros, tío, años hemos escuchado hay que retirar ya a Brady? Hablo de la época de los 15, 2016. Pero estás comparando a Dios con un gitano, y que me perdone el pueblo gitano y valga la redundancia. Joder, no, Dios, Paul, no, por favor. Estás comparando. Paco, ¿cuándo Brady? ¿Me puedes decir un momento en la historia que Brady ha ido 2-5? Joder, tío, pero que no solamente depende del QB. Bueno, Roger es muy bueno, pero no, está pero, los Jets. Pero Paco, ¿sabes el problema? Y porque la gente, yo creo que tiene que criticar a Roger. Sí, sí, los Jets le han llevado por piñera. Línea, No, pero espera, Aitor, ¿y él influye en que se carguen a Robert Saleh? Es decir, a Saleh se lo cargan en parte por Rodgers. ¿Qué pasa con la defensa desde que se cargan a Saleh? De hacer 17 puntos a 28. Da pena. No, si no vamos a hablar de los Jets. Yo no sé quién va a defender a los Jets, seguro que no. Si es que Rodgers es gran parte del problema, porque los Jets van tan mal. O sea, pero grandísima parte del problema. Pues seguramente. Pues eso es lo que decíamos nosotros. Dicho esto. El general manager parece él, que ya hablaremos más. Solo esto lo cierro. Hace 2 años decíamos nosotros... Le ha traído todos los receptores que tenían en dicho esto, pasamos a leer las estadísticas. Iñaki, una cosa solo por la puntilla. Dime. Hace 2 años decíamos que con Aaron Rodgers solo hay dos caminos: o explota y gana una Super Bowl, o explota y revienta todo el equipo. Ha sido un segundo. Eso sí que lo tengo que decir. Pero eso es porque tú. Rodgers es un jugador y lo ha sido toda la vida de cara a la galería, de cara a hacer sus números, de cara a ganar sus MVPs, que tendrá a todos los que quieras, y luego llegan playoffs y su manera de jugar no funciona. Ni aquí, ni en Green Bay, ni en ningún lado. Y tiene los mismos anillos que nuestro funcionario Brissette. Que no se nos olvide. Pero también te digo que es el quarterback con más talento que yo he visto. ¿Eh? Es decir, si tuviese la cabeza firme... Una cosa no va con la otra. Sí. Pero que ahora en este momento yo creo que hay que decir la frase de Paisa. ¿Cómo es? No se puede ser guapo y comer fruta. Y comer fruta, está claro. Correcto. Por eso mismo yo estoy comiendo una chuche de cereza para no comer fruta. Para seguir siendo bello y apolíneo, ¿vale? Dale, Iñaki, dale. Esa es estadística. Yo quiero llorar más, tío. Dicho esto, paso a leer las estadísticas del partido que jugamos el domingo a las 6 de la tarde. Ya este partido que viene volvemos a jugar a las 7. Spoiler. Con el resultado de New York Jets 22, New England Patriots 25. Por parte de Nueva York, Aaron Rodgers 17 de 28, 273 yardas, 2 touchdowns. En la carrera, Bryce Hall, 16 carreras, 80 yardas. Brandon Allen, 12 carreras, 32 yardas, un touchdown. Y recibiendo Garrett Wilson, 5 para 113. Davante Adams, 4 para 54. Y después Conklin, 3 42 y un touchdown. Y Xavier Gibson, 1 para 1 yarda y un touchdown. Por parte de New England, Drake May, 3 de 6, 23 yardas. Jacobo Wombat Brissett, 15 pases para 24, 132 yardas. Y en la carrera, Ramonchu, 20 carreras, 48 yardas, 2 touchdowns. Drake May, 3 carreras, 46 yardas, 1 touchdown. Y recibiendo Kayson Booty, 3 recepciones, 46 yardas. Hunter Henry, 5 para 45. Dicho esto, un partido que no nos vamos a engañar. De primeras contábamos que nos iban a abrir un poco el culete, porque como plantilla es sustancialmente superior los Jets, pero que luego a la hora de la verdad hubo cosas bien hechas por parte del staff técnico, hubo cosas bien hechas por parte de la defensa, hubo cosas bien hechas por parte del ataque, y al final se ganó el partido. ¿Quién quiere empezar a hablar del partido? A ver. Porque yo no quiero hablar del partido, pero quiero poner en contexto. Nosotros tenemos bajas en defensa. Que nos cae Cualde y, bueno, ya me diréis, hay alguno más que se cae. Pero en el ataque... Está con concussion. Pero el problema, yo creo que los Jets ya el primer disparo en el pie de los Jets... Bueno, no es disparo en el pie, pero bueno, es lo que hay. Es que Vera-Tucker no juega por lesión. Y ahí yo creo que empieza un poco, a ver, que no quiere decir, porque se lesionó un jugador, no tiene que ganar los Jets, pero claro, ahí empieza un poco el, bueno, ya no es la línea del otro partido. Y luego se empiezan a caer varias cosas y al final Rodgers se cae con todo el equipo, que desde luego para mí es el gran culpable de no de este partido, sino yo creo que de la situación del equipo, porque vamos, le han dado todo lo que ha querido. Y eso, pero hablando estrictamente del partido, eso, que es un partido también que marca las lesiones y las lesiones un poco marca. De hecho, yo creo que incluso más a nosotros, en principio, en defensa tenemos bastantes lesiones. Entonces, es un partido que las lesiones tienen un papel muy importante. Y eso, nada, os dejo. Por favor, quiero dar paso al fútbol americanólogo, si quiere decir que está estrenando su nueva, ¿cómo decirlo? Su nueva titulación. Titulación, eso es. A ver si nos quiere iluminar de sabiduría. No, yo a ver, creo que sí que la defensa no juega del todo bien. Es decir, tenemos muchos problemas aún en defensa y más con las lesiones. Ahora bien, el ataque me parece que da un pasito adelante. Sí que no es una defensa top, porque hay muchas lesiones y tal, pero el único el ataque da un paso adelante, menos la línea en la carrera, porque no ayudan para nada a Ramondre. Porque se dicen que Ramondre, o puedes decir que Ramondre juega mal porque solo hace 2 yardas por acarreo, pero es que no le hacen nada, no le abren ningún espacio. Es decir, en una situación normal sería 20 carreos para 20 yardas. Sería 1 yarda por tal, y él gana 2 por sus cojones. Es decir, me parece que, aparte de eso, se mejora. Porque hay algún drop, excepto un receptor, que ojalá se vaya muy lejos, o vuelva... Pero es que Borsolo tiene 2, ¿eh? ¿Eh? Borsolo tiene 2 drops, solo Born. 2 clamorosos. Sí. O sea, luego ya puedes decir la de que toca. Hay 3 drops ahí. Por eso me refiero que Born se podría ir a... Bute tiene otro, y luego hay otros jugadores que tienen más. Bute tiene 2, en teoría. El primero, que yo no se lo cuento, porque el primero es un pase, para mí, malo de Drake May, porque como coja ese balón, nos quedamos sin Booty toda la temporada. Y entonces ve la cosa y no coge el balón. Para mí está bien no cogido. Luego Bourne, que es un drama, y la de Thornton, que se le escapa. Pero aparte de eso, se ve un paso adelante, se intenta otras cosas. Le han dado a Brissett un poquito más de margen de dar pases y demuestra que puede dar pases. No sé, a mí el ataque da un pasito adelante. No sé si fue Xavi, no sé si fue Cata o Almendros, no es mío lo que voy a decir, ¿eh? Y es que, tío, perdóname, ya son tantas cosas, tanto contenido a veces. No sé si se lo he escuchado a Javi en su podcast o a Cata en uno de sus tweets, pero sí decía que Brissett, cuando entra al campo, nuestro funcionario, Brissett, el que nosotros tanto respeto se nos está ganando, lo que se encuentra es un ataque mucho más rodado. Ya han soltado un poquito la correa con Dreamer en el campo y se encuentra un ataque un poquito más agresivo y lo hace funcionar, tío. Entonces ahí estoy de acuerdo contigo, Xavi. Pues de hecho, a mí lo que más me gusta de Brissett es que no el ataque. Que lo voy a hacer muy rápido. Creo que más lo que decíamos de May, que como que parecía que tenía un poco el freno mano echado. Brissett no, tío, parece que va en sintonía bien con el ataque, que, o sea, con ese paso adelante que da el ataque, pero no en, joder, no sé cómo explicarlo, pero eso, en su totalidad, en el sistema, en el playbook que se mete, en esas cosas, yo creo que Brissett ha entrado mejor. May lo que tiene que hacer es aprender de cómo lo está haciendo Brissett, porque él es capaz de ejecutarlo a un nivel superior. Porque Aitor, es relativamente sencillo. El inicio de la temporada, la línea ofensiva ofrecía la protección que ofrecía en el juego de pase. Hoy, en esta jornada, con un poco más de rodaje, con poder coincidir la línea ofensiva durante dos jornadas seguidas, pues misteriosamente ves que hay trabajo por parte de la banda, que se están haciendo cosas en el juego de ataque, en donde, a pesar de que no es la hostia, pero por lo menos no es tan infame ni tan malo como semanas anteriores. Y no siendo tan malo, pues igual te dan posibilidades a hacer ciertas jugadas, a desarrollar más jugadas, a desarrollar rutas, a que se puedan generar espacios donde antes no existían. Entonces, esos pequeños detalles hacen que el general sea bastante más grande de lo que teníamos. Sí, pero sí. Yo lo que tengo que decir es que a mí lo que me gusta de Brissett es que no necesita de ser flashy. ¿Vale? Es decir, y esto sí ya, y lo voy a decir directamente, esto es una referencia directa porque hoy he escuchado el bosque de Patriots Madrid y respetuosamente os voy a decir que para mí estáis muy equivocados con Brissett, lo que comentáis sobre él. ¿Vale? Es decir, no voy a meteros mierda, os voy a decir que en mi opinión estáis equivocados. Básicamente por una cosa muy simple. Decís, es que no es flash, es que no tiene esos pases, es que no le hace falta. Porque te ha metido un pase de 20 yardas a Bute y lo ha podido hacer. No te lo hará tan firme como May. Claro que no. Pero es que no es su juego. A pases cortos te avanza. Es que tú para avanzar tienes 3-4 oportunidades para avanzar 10 yardas. No te hace falta meter 3 pases para llegar al touchdown. Es que, joder, por eso me gusta. Porque no le hace falta, no exagera, no pierde el balón y no arriesga el balón casi nunca. Es que Brissett ahora mismo, y se lo he dicho a Aitor antes, es uno de un quarterback. Le he dicho top 32, pues que voy a decir top 20 de la liga, tranquilamente, en mi opinión. Es que además, si me perdonáis, Xavi, te interrumpo un segundo nada más. El argumento de los compañeros, y yo estoy contigo, yo no quiero polemizar con ellos ni de lejos, de no me divierte, es, comparando lo que voy a decir, es muy absurdo. Es que el fútbol americano, perdona, pero no todas las posiciones de otros jugadores te tienen que divertir. Hay gente que tiene que salir a hacer su trabajo, tío. Y tenemos que respetar que hace su trabajo. El otro día, Jesús, que debatía con ellos, le decían, es que ver a Brissett es como ir a comer a casa de tu suegra y tener que estar allí. Tú no quieres estar ojo allí, pero tienes que. Pero espera, que te viene aquí. Que te, sí, sí. Pero tiene, pero tiene, es que eso lo quiere decir a Jesús esto, tío. Es como ir a comer a casa de tu suegra. Hay miles de sitios donde tú querías estar en vez de estar allí, pero tienes que estar allí. No. Señores, tener a Brissett es ir a comer a casa de tu suegra y que la mujer ya está desde las 5 de la mañana preparándose un gourmet, que te caga un plato gourmet, que además sea cocinera en un hotel, que te ponga comida de puta madre y tú no lo valores, tío. Que entonces lo que dan ganas es de decirle a la chica, chavala, búscate otro novio, porque lo que tienes aquí no es la persona adecuada. Yo, de verdad, tío, pido mucho respeto para Brissett, tío. Y cuando termina partido y me pongo a mirar los tuits de Cata, tío, y lo primero que veo es cómo Cata le ensalza, lo retuiteo, tío, estoy muy en su línea, tío, muy en su línea, tío. Es que, Paco, tenemos que saber lo que hay. Yo sé que Drake May es un tío que llena mucho más el juego al ojo, porque es más vistoso, porque tiene sustancialmente más ataque, o sea, más talento, perdón. Es más bueno. Y joder, y evidentemente eso, cuando tú quieres ver un ataque, te llena. Y es que lo veo absolutamente normal. Pero cuando tu principal estandarte se te cae, como ha sido el caso de Drake May, que lo que jugó, me quito el sombrero con él, literal, me quito el sombrero porque fue excepcional. No, no puedo poner otro tipo de terminología. Cuando llega Brissett es el típico jugador del equipo que sabes que te va a hacer el apaño, que te va a hacer las cositas, que no es la leche, pero que realmente sirve. Y en este partido no se querían fuegos artificiales, no se quería belleza, se quería ser pragmático y querías conseguir lo que querías conseguir, que era la victoria. Nada más. Una cosa, bueno, es que esto creo que me voy a alargar, y eso que yo ya me alargo de por sí. Lo de que May hace un partido muy bueno, es verdad, pero tiene que aprender, y en este partido se ve que tiene que aprender a gestionar riesgos. ¿Por qué? Estamos de acuerdo que la culpa de lo que le pasó no es suya. Es de un jugador que hace una cosa que no tiene que hacer y un árbitro no pita lo que tiene que pitar. O sea, estamos de acuerdo, no es suya. Pero eso, para futuro le va a venir bien, va a decir, hay en ciertas situaciones que igual no me tengo que meter. ¿Vale? Porque al final esas cosas no dependen de él, de que un jugador sea un descerebrado o un árbitro sea gilipollas y que no sepa arbitrar y sea un inepto. Porque lo es, porque miraros la jugada, le pega por el lado a ciego. Aunque la pite, el golpe se lo lleva. Sí, por eso digo que está claro que la culpa es cero suya. La culpa es del árbitro y del jugador. Y más del árbitro. El jugador hace lo que sea. El árbitro no le pita nada, pues la siguiente la va a volver a hacer. Mí también, Aitor, el problema es que dentro de que tiene que gestionar, en esa en concreto, hasta lo hace bien, porque haceles, hostia, me van a pegar, sí, y hace el slide. Sí, pero bueno, eso ya entra en lo que hace tarde. El problema es que lo hace tarde. Cuando un quarterback haga un amago de slide, ya se considera como jugada acabada. Sí, para que no pasen estas cosas. Que bueno, eso, los fake slide y todas esas putas mierdas son cosas que a desaparecer, ¿no? Pero creo que tiene que aprender a gestionar esos riesgos mejor. Para que no le pasen estas cosas, porque lo que no queremos es que sea como tú y acabe con 80 conmociones. Bien, el tema Patriots Madrid, sobre todo quiero, es que luego estuve escuchando un poco lo que dijeron, y uno dijo una cosa que es que ya me maravilló, que será por la inercia del programa y lo que sea, espero que no lo piense de verdad, pero que decía que Brady no fue un buen mentor. Mira, y esto lo voy a englobar en todo y en Brissett también, porque Brady fue mentor de Brissett. Sí, fue segundo de Brady. Sí. Ahora, el año de la sanción. Sí, claro, cuando jugó. Sí, el año de la sanción jugó tres Jimmy G. Jugó dos o tres, ¿no? Jugó él. Dos jugaron, creo. Dos, es verdad. Sí, cierto es. Gracias por puntualizar. Mira, si fue buen mentor, que yo a Brissett le veo como un Brady mucho peor. O sea, es un quarterback que no tiene el talento de Brady, pero que ha aprendido las cosas de Brady. El juego de Brissett es el juego de Brady. Otro nivel, claro. A ver, estamos hablando de que, claro, porque tengas mentor a Brady no quiere decir que vaya a ser como el de bueno. Lo harás dentro de tus posibilidades. Y Brissett ha aprendido al juego de Brady, al juego de mover las cadenas, a intentarle la defensa, tal. Yo creo que ha cogido muchas cosas de Brady. Y eso, para mí, da buena imagen de que Brady es un buen mentor. Y no sé, o que lo ha hecho. Yo Brady nunca le he visto malos gestos con los segundos QB. Siempre se ha sentado con ellos a analizar jugadas. O sea, no sé. Luego ya, más allá, no sé si ha sido bueno o no, pero es que decir que Brady ha sido mal mentor, bueno, ya lo de funcionario Brissett, después de que, para mí, un tío que se le acuse de ser funcionario, tío, y que es el único que está en la banda 100%, pero 100% todo el rato, que es el que está más cerca del campo en cada jugada, que parece que se quiere saltar y comérselo. Y efectivamente sí, porque en este partido ha tenido que salir y se ha comido el campo y ha ganado el puto partido. O sea, no sé qué más queréis que haga. Yo, esas cosas, me vais a perdonar, pero creo que estáis, Patriots a la madrileña, perdón, no Patriots Madrid, porque me imagino que de Patriots Madrid hay algunos que piensen de una manera, otros piensen de otra. Patriots a la madrileña, creo que estáis equivocadísimos, que yo creo que deberéis pedir perdón por llamarle esas cosas, porque es que llamarle funcionario a un tío que está ahí, ¿y qué le vas a llamar a los demás que no están a pie de campo ahí animando a May cuando hace la intercepción? ¿Quién va? El funcionario. ¿eh? El que se va a la hora dice, no, no, yo a las 2 me piro y a las 2 me va. No, no, no, yo voy a estar aquí porque tengo que estar aquí. ¿Eh? Y estoy en el banquillo, pero voy a animar a May en todo el rato que esté. Y podía sentarse en el banco, tal, o pedir una pizza, o hacer lo que quiera, que le da igual. Eso es lo que haría un funcionario. Comería una pizza, oh, mira qué hostias le están dando, oh, me como una pizza. No, yo no sé de dónde la habéis secado. Estáis equivocadísimos. Equivocadísimos. Una cosa, Héctor. Y doy paso a Paul, que no ha hablado todavía del partido. Y perdón por la brasa. Ahora me voy a estar un buen rato callado. Que tengo nah, que... Bueno, lo de las brasas tuyas, Héctor, ya eso es... No, no, ya. Es marca de la casa, no es nada nuevo. Esta o sea, que tú, esta ya tú era tranquilo. Con alevosía, porque era nos, queriendo, pero nos han escrito por el chat de YouTube. ¡Bandidos! Nos lo ha escrito Sergio. Cabrón, a ver cuándo te pasas por aquí, ¿eh? Aunque sea solo para decir bienvenidos, que igual el partido te importa una mierda, vale, pero bienvenidos y ya la cuota ya la tenemos hecha, ¿eh? Porque además tendríamos ya un catalán, o sea, eso ya estaríamos juntando prácticamente todos los países de la península. Con eso ya nos da la subvención. Perfecto. Hombre, claro, por supuesto. Luego nos dice Font por aquí una cosa que está bastante interesante, que dice, ya le gustaría a muchos equipos de la liga tener un QB2 como Brissett. Dice Font, dice, el año de la sanción era el QB3. El tema es que Brady no tuvo que enseñar a nadie porque el equipo competía por ganar un anillo cada año y no estaba para formar. Y no puedo darle más que la razón. Y aún así... aprendieron cosas de él, y eso que no estaba para formar. ¿Sabes lo que aprendió bien Aitor? Que aprendió Brissett, no hacerse del Deportivo La Coruña, ser del Celta. Eso lo aprendió. Yo, bueno, no. Por un poco... Y nos poner... dice Paco, y te dejo Paul, dice créditos sí, sí. Al ideólogo del título del podcast, por favor. Sí, pues eso, un saludo a Paco. Correcto. Bueno, yo por andar un poco, o sea, más allá de entrar en estos debates que no creo que sean, no estén equiparables a nivel de conocimiento, a nivel de otro tipo de conocimiento de fútbol americano, me centro solo en el drive final de Brissett, ¿no? Porque a mí, estuve hablando el otro día con Aitor, quería hacer un All-22, o sea, analizarlo desde atrás, ¿qué pasa? Que no pagamos ni a Dazón, ni a Ibeas, ni a... ¡Ey! Yo tengo acceso al All-22. Bueno, lo prepararé entonces. No te preocupes, luego hablamos. Vale. ¿Qué quería decir? Brissett tiene un drive final, ¿vale? En el que hace una cosa que no te lo da ni el talento de brazo, ni tener unas capacidades de piernas que no tiene nadie, ni otra cosa, que es saber leer el juego. Porque si os fijáis, juega Hassan Reddick, que es alguien del que no pueden tener scout porque solo ha jugado un partido, que lo conoce Brissett porque lleva años en la liga y sabe lo que hace Reddick. Entonces, él sabiendo que Reddick, en vez de jugarte en lado ciego, te juega en lado natural, te va a sobrepasar al Demetrius o Demontrius o al fardo que tenemos de right tackle, espera a que le sobrepase, sabiendo que le va a romper el pocket, hace el scramble por ahí. Resultado, Brissett, que es más lento que el caballo del malo, en un scramble te saca un primer down y te hace 14 yardas de carrera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es más listo que nadie. Y porque tiene experiencia y porque ha jugado a esto. Siguiente jugada. Quema reloj. Carrera, no va. Tercer down. Mete un pase de 30 yardas a Buti leyendo un blitz del safety, que esto... yo no sé si funcionario o no funcionario... Esto es jodidísimo de hacer. Este pase es el que más mérito tiene de todo el partido. Porque tienes el safety, sabes que te vas a comer la hostia y estás esperando a que cuando te llegue a dar la hostia por esperar al segundo para que Buté gane la ventaja en uno contra uno. ¿Por qué? Y lo explico también para la gente que quizás no tenga conocimiento. Cuando te juegan con dos safeties atrás, un safety va a caerte en zona y el otro safety, y podéis ver la jugada, por eso quería hacer el Alton Dichu, el otro safety lo estás tú fijando para que cuando rompa a un lado, tengas en uno contra uno a Buté y no tenga una doble cobertura. Y en la doble, cuando tiene uno contra uno y ve que le gana, está esperando a que pueda lanzar y lanza al medio, que es el pase más difícil que hay en el fútbol americano. Porque puede interceptarte un linebacker, puede caerte uno en cortante, pueden tocarte los gordos de la línea, es el pase más jodido que hay. Y mete un esto de 30 yardas. Y no es un touchdown de milagro. ¿Vale? Y luego, y esto es más difícil todavía, cuando está en Enzo, yarda 1, yarda 2, ¿Qué hace Brissett? Carrera, quema reloj, carrera, quema reloj. Y ya metes el touchdown sabiendo que lo vas a ganar. ¿Vale? Para no dejarle opción a ellos a que te lleguen a la distancia de field goal. Entonces, yo no voy a entrar en llamar funcionario, no llamar funcionario. Y de hecho, creo que rompo una baza a favor de la gente esta de Patriots a la madrileña. Esta mañana recibió un montón de mensajes de: oye, Paul, escucha estos, oye, escucha estos. Y yo ya lo hablé por privado con Víctor. No hay que entrar en estos tipos de debates porque no dejan de ser compañeros de nuestro equipo, ¿no? Entonces, primero de todo, jugamos por el nombre de la camiseta que está delante, no por el de atrás. Y lo aplico a todo. Aquí somos todos de los Patriots. No uno es de May, otro es de Bedrian Love, el otro es de tal. Entonces, no creo que lo hagan con mala fe. Y el otro día también pasaron un clip que creo que se equivocan, pero porque sobrereaccionan fruto de la euforia, y es normal, y todo el mundo lo puede hacer. El otro día aquí hablábamos de Bruno y María y empezamos a contar batallas. Entonces, todo el mundo tiene potestad para decir tonterías de vez en cuando, ¿no? Pero que cuando dices una cosa de estas tienes que decirla con mucho cuidado. Entonces, si vas a ser abanderado, como ellos pregonan ser del club de fans número uno de Patriots, uno, intenta, si es así, defender a tu equipo, no defender al jugador. No puedes reaccionar diciendo que no te alegras porque ha ganado Brissett el partido. Entonces, ¿qué fan eres? Eres un veleta. Y no creo que lo sean, porque son igual de Patriots, de los Patriots que nosotros. Entonces, se equivocan. Pero esos alardes de abanderados, del número uno, no sé, el abanderado que yo conozco es el que me compra la ropa interior, la marca Abanderado de calzoncillos, que es la única que creo que pueden ponerse ellos, o nosotros, o quien sea, ¿no? Entonces, como dice Pedrerola, sí, no. O sea, esto me recuerda mucho a los groupies estos turcos que hay, que ficha el Madrid o el Barça o la Real Sociedad, un jugador turco, y no juega 5 minutos y están venga a ponerle en Instagram al club 500.000 comentarios, que juegue el turco, que juegue el turco. Pues esto es igual. Que May lo ha hecho muy bien y May es el futuro. Si aquí más de May que nosotros no hay nadie. Y cuando queráis os enseñamos en un vídeo, os sumáis o os podéis haber estado en esto pre-draft que lo vimos, nos encanta May. Pero es que Brissett salga y haga eso, pues ¿cómo no te vas a alegrar por un jugador? O sea, esto, somos todos de los Patriots, o quiero pensar que somos de los Patriots. Entonces, con todo el respeto, estamos aquí para enseñarles cuando quieran, que se pasen por el Discord, que hagan lo que sea, y les podemos enseñar con jugadas, porque entiendo que el que no tenga conocimiento de juego, el último drive de Brissett no lo va a entender nunca, pero es dificilísimo. Y que luego no se las den de abanderados de nada, porque aquí, vuelvo a lo mismo, abanderados los calzoncillos, y aquí club de fans número uno, que echen la vista atrás y que analicen el juego, ¿no? Porque fans de May, pues fan de May, vos podéis sumar a las 50.000 mujeres que habrá detrás de Drake May. Y cogéis el ticket como en la carnicería y os ponéis a la cola, ¿no? Así que nada, un abrazo a la gente de Madrid, que seguramente muchos nos escuchen y aprendan con nosotros, y encantados de cuando sea compartir un Discord y al final no dejan de ser también compañeros de equipo como nosotros, ¿no? Dale, Paco. En defensa de lo que de ellos, si tengo que decir, lo veo mucho fin de semana, este sábado igual me voy a partir con ellos. Y como ha dicho Iñaki, Petri a la Madrileña es un podcast donde salen dos o tres personas y John lo hace una persona. Entonces, ya os digo yo que dentro del club de Petri en Madrid hay cantidad de gente que no piensa así, estoy convencido. O que sí piensa así, o sea, no hay un sentir general. Como pasa a nosotros en nuestro Telegram cuando discutimos, ahí de su padre y su madre, como es lógico, eso también quiero decirlo, ¿eh? Y también, ya añado lo que yo siempre, y que están en su derecho a pensar a cada uno como le dé la gana, eso por supuesto, por supuesto. Aquí lo importante es apoyar al equipo. El resto da igual. Correcto. Y es más, es bonito pensar diferente porque así nos podemos tirar los trastos a la cabeza, sabiendo que nos estamos tirando los trastos de la cabeza y de que vamos hacia el mismo camino. En este momento un saludo a Matri, ¿sabes? Que no, casi no hemos discutido. Nunca. Y un poco por hacer el símil y ya rematar, ¿no? Me hablaba, pues eso, todo el mundo tiene unos comienzos que igual luego vas adquiriendo experiencia y ya llegas luego a Hollywood, ¿no? Pues esto es igual. El señor Jordi, el niño polla, al que le mandamos un saludo, también empezó en Bruno y María. Luego ya estará en Hollywood o donde sea, en Brazzers o donde sea, pero empezó en Bruno y María. Entonces, que no pasa nada. La cantera siempre hay que trabajarla. Eso es tuvo que pasar por Fackings, por todo ese tipo de escuelas, ¿eh? De formación. Claro, la cantera, tío. Los equipos de cantera. Bueno, el canales en este caso, de cantera, ¿verdad? Ojo, vale, tenemos cambio de tercio ahora. Ahora hemos cambiado de... Hostia. Xavi, ¿qué nos puedes comentar? Yo es que, perdóname, es que me obnubila el pronter que tienes ahí, tío. Parece el Club Cedros eso, ¿eh? Con tanta luz. El pétalos. Que lo he visto por ahí, los pétalos lo he visto por ahí, tío. Que la peña lo pone. No sabemos dónde está, pero la peña lo pone, en general. Que bueno, el Club Pétalos. Estábamos hablando del ataque, me había puesto... Que no sé si lo... Supongo que habéis fijado. Atacólogo. Hombre, atacólogo. Pero creo que una vez hemos hablado del ataque, era importante mencionar la peor unidad del equipo, yo creo, sinceramente. Rompo una baza y que me he vuelto a quedar loco. Mirar los rankings de PFF en Pass Protection, otra vez el mejor puto tackle de la liga. Bederian Love. Pero que haya sido tres veces. Lo vi, tío, no me lo creía cuando lo vi. Es que igual no es tan malo el tío, o ya no entiendo nada. No sé, tío. Ese tío sigue sin mover los pies. Yo no sé cómo puede ser. O sea, sigue sin mover. ¿Verdad? O sea. A ver, no, os lo digo en serio, ¿eh? Poner, por favor, el ataque nuestro, ponernos a ver a Locke y me decís que mueve ese tío los pies, que no lo mueve, tío. Escucha, si Aitor, si es muy sencillo, luego hablamos, pero os paso para que tengáis el All 22. Y si queréis hacer vídeo o lo que sea, a través de lo que yo os paso, intentamos... Hacer algo. Yo estoy hablando con, ¿vale?, Paul y le dije. Lo que pasa es que llevo tiempo ahora cero. Pero si él se atreve a hacerlo, tío, seguro que sale. El último drive es que de verdad, si ponéroslo, porque el pase de cuando lee el Blitz del safety es brutal. Y también, claro, parándolo de atrás y entendiendo lo que te hace Reddick, porque que leas a Reddick, alguien que no tienes este año cero. Tienes cero tape de Reddick. O sea, no sabes cómo está jugando este año en esa defensa, que acaba de cambiar, de hecho, al coordinador defensivo. O sea, es todo nuevo. No puedes saber. Y el tío sabe qué va a hacer Reddick, y en el momento que sabe, le mete un scramble directamente por su lado. O sea, es listísimo el Brissett. Aparte que te gana el partido, es listísimo, tío. No, no. Todo es lo mérito. De hecho, May, antes de la lesión, también tiene un tema. En una jugada, además, salen los comentaristas diciéndolo, ¿no? Que está en un momento dado, se perfila para hacer un pase y ve que hay tres líneas a un lado del center y un línea al otro lado. Entonces, ¿qué hace? Él sigue para atrás, no sé qué, y en cuanto él está fijándose en el línea, y en cuanto el línea rompe, él por el lado contrario, scramble. Y creo que es el... Justo, o sea, hace tres carreras, creo que es la segunda, y la siguiente es cuando se lesiona. Que la segunda es la del touchdown, si no me equivoco, ¿no? Sí. No, entonces esa no es. Entonces igual es la primera. Creo que la de la lesión no es. La del touchdown es la segunda. Y la tercera es la de la lesión. Y no, es la primera. Pero bueno, que es circunstancia, vamos. Pero que también en esas cosas... Está aprendiendo también de esas cosas, porque eso... a ver, en college hacía, pero... Claro, no tenía el nivel que tiene ahora y aprendí un montón de cosas. Y eso va parte del coordinador ofensivo, parte de Brissett y parte del propio aprendizaje del entrenamiento. Pero eso también demuestra la inteligencia, es decir, aprovechar el eslabón débil que tienes. Tienes el lado izquierdo, mira, sorprendentemente, es parte de la defensa, el Lowe y quien, ahí estaba Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan. ¿Por qué has dicho Lowe? Porque hay que sacarle a Lowe. No estarás sacando tú a las réditos con patrocinios así bajo manga, pájaro. Porque ahora que tienes títulos, macho, es que cualquiera te dice nada, colega. Hay que pedir la portabilidad en el stack, ¿no? ¿Sabéis? Claro, igual es que está en Movistar y ahora necesita línea Vodafone. No, en Andorra no tenemos de eso. Va. Dentro de poco, al siguiente programa no tienes que enseñar los diplomas, ¿eh? De todos los títulos, porque aquí me está recordando a otro. Aquí ¿no? tenemos un comentario en YouTube que dice, Xavier Loanfont, eso que acabas de hacer es apropiación indebida, devuelve el título al barbudo gruñón. Tú sabrás. No, pero sí. No, tú sabrás, tú sabrás. A ver, aquí yo voy a hacer... Yo me puedo ver como gordólogo. Ahora, el gordólogo summa cum laude es el señor que yo ahora mismo tengo abajo, a la derecha. No sé dónde está. Es que, claro, yo estoy en el puto centro, como tú. Yo claro. No sé dónde estoy. Bueno, el señor que tiene al perro de Bill Belichick detrás, ¿vale? Vale. Ese señor es el gordólogo summa cum laude del podcast. Es decir, yo soy gordólogo, pero de estos que aprobado raspado. Cuando empieza a asomar la tripa ya no hay cuadradito y empieza a asomar un poco la tripa, ahí es donde entro yo. Efectivamente. Pero, donde los abdominales pierden su real nombre, ¿no? Donde los abdominales se convierten en el abdominal, ¿vale? Eso es cuando ya se pierde el six-pack. Por cierto, recordar una cosa, un poco de autobombo y promoción. Tenemos grupo de Telegram en el enlace. Y si estés en un navegador y tenéis Telegram, t.me/patchsp. Y ahí tenéis acceso al grupo. Y después que hay un canal donde se está subiendo tanto el partido completo como el condensed. Oye, dale una vuelta. Que se hace para que podáis tener los partidos para la gente que no tiene el Game Pass o no tiene disposición de ello. Pues oye, para que lo podáis tener, ¿vale? Incluso en el grupo de Telegram, este fin de semana ha habido un extra. Y es una pelea del matador, ¿eh? que se ha compartido por ahí un poco de extraperlo. Quiero, bueno, para ir preparando luego para la sección, quiero que nos vaya poniendo la gente en el chat qué opina de, más que de la pelea de Tuporia este, de la pedazo de gente, ¿no? De auténticos referentes de Españita que enviamos allí, al señor Sergio Ramos. Lo mejor de lo mejor. Froilán, Omar Montes, o sea, quiero que nos comenten a ver qué les pareció eso y sobre todo qué les pareció lo de Sergio Ramos animándole con el ¡Oh, oh, let's go! ¡Fight, bro! Un tío de camas a uno de Alicante. O sea, queremos opinión, queremos feedback. A ver qué opinan. Eso será una de las partes de variedades que hoy viene muy cargada, la parte de variedades. Ya que hemos recuperado. Muy cargada. Advierto. Por cierto, ha entrado David, saludarle. Que estará muy contento con el balón de oro de Rodri, de su amigo Rodri. De su hermano. Que le dedicó, de su hermano Rodri, eso es, que le dedicó unas bonitas palabras cuando fue campeón de Europa. Pero, ahora, volviendo, perdón, es que como no... Sí, sí, dale, gordólogo. Volviendo al tema, es que realmente yo creo que el problema lo tenemos, que si ahora se supone que va a volver Cole Strange, dicen, o que está ya para volver dentro de poquito. Pero dicen que está casi. Eso nos soluciona bastante poder enviar al señor Michael Jordan pues otra vez al retiro, donde no tendría que haber salido nunca. Porque sí, al béisbol o al baloncesto. ya no le quedan deportes. Porque es muy malo, pero es que es exageradamente siempre malo. Le quedará el sumo. Al snooker, se puede ir ahí con Trump y... Este y el right tackle, no sé qué cojones se llama el... Demontrius. Ese es el que hay que... Ese es el malísimo. Joder, tío. Pues que es un drama. Es que es decir, tú imagínate cómo es que es lo que hablabais. ¿Sabes que tienen a una persona que no va a aguantar ni 3 segundos, ni medio segundo casi, y dicen, vale, pues para ahí me voy a escapar, porque voy a tener el hueco que va a dejar el defensor que... Tal, es que no sé, me parece que la línea en sí, con dos piezas, tres... Bueno, con dos piezas más que nada, porque tenemos center. Aunque este partido se le escapan presiones, yo creo que es más culpa de que tiene que ayudar al lado que otra cosa. Tengo ciertas dudas. Tengo ciertas dudas. Pero no, pero sí, me refiero al que se le escapan, pero porque tiene que hacer ayudas a los guards o a un guard. O que ciertos guards le sudan las narices de irse hacia el centro y dejar el hueco entero abierto, como fue el caso de Ngueno. Mira, yo sabía me la envaino, también ayuda que sea Quinnen Williams, por ejemplo, el que te saque presiones. Sí, Aitor, pero por ejemplo hubo una jugada que hicieron un switch los dos defensive tackles en donde cruzaron y se fueron uno por un lado y otro por el otro. ¿Qué sucedió? Al hacerlo, el que estaba en la parte derecha, o sea, en la zona del left guard, que fue hacia la zona del right guard, lo que sucedió es que se dejó el hueco abierto. Ben Brown estaba para el apoyo hacia la parte de la izquierda y el que tenía que hacer el apoyo al centro para cerrar lo que es la línea ofensiva Onwenu pasó literalmente de ayudar a Ben Brown. Y la presión se la meten a Ben Brown, el sack se lo meten a Ben Brown, pero la culpa no es de él. La culpa es del que tiene al lado porque ha dejado el hueco abierto. Pues te digo Y en la repetición de la jugada se ve clarísimo que está el tío ayudando a un lado. Pero vamos, que es una jugada puntual. Es una jugada puntual. Y que... Me preocupa cero. De hecho, es más, te voy a decir que ha habido los cambios que ha habido en el ataque. Yo creo que desde que está Ben Brown ha habido un cambio de inercia hacia mejor. Se ha dado en la línea ofensiva uno o dos pasos adelante. Igual no abriendo carrera. Igual no abriendo carrera, porque no hay talento para abrir paso en la carrera. Pero en la protección de pase, tío, existe pocket. Antes no existía. También eso tengo ganas de ver a Strange, tío. Y luego hay otra cosa que... Para cerrar esto, perdón, ¿eh? Creo que es un poco ventajista por mi parte decirlo también, porque, claro, evaluar una línea que ha sufrido tantos cambios durante todo el año, digo, no, me viene bien decir que desde que estaba en Brown, pero es una sensación, o sea, cada vez que lo veo más posible que sea por él, porque... Al final el denominador común desde la mejora, yo creo que es él, porque luego ha ido rotando la gente a su alrededor, pero más o menos él se ha mantenido sólido y desde que él está un poquito mejor en la línea. No sé, es mi sensación, ¿eh? No digo que tenga que ser así, pero es mi sensación. Oye, por cierto, hablando de gordos, del otro lado del campo, para mí hoy un jugador... que otra vez a la chita cayendo se ha hecho claramente de notar, un jugador que las dos últimas semanas no ha jugado, que es Jeremiah Farns, ha sido volver él, y a pesar de que había deficiencias con el juego de carrera y tal, ya no se corría igual por el centro, ya no corrían con tanta facilidad. Evidentemente ha habido jugadas que han corrido por el centro, o sea, eso no se puede negar, pero no sé, me da la sensación de que la rotación en el interior de la línea entre Roy, Godshaw y Farms tiene otro pozo, tío. Me da otra sensación. No sé, a mí este partido tampoco lo he visto bien, pero la línea defensiva me gustó menos que el partido anterior. O sea, yo creo que tenían que haber aprovechado más. ¿Sabes lo que pasa, Iñaki? También como tú mides tus avances o tus retrocesos en función a lo que tienes enfrente, y esto es tan corto, no es como el soccer, que es bastante más largo, tienes que evaluar estas cosas. Es que Jets viene con una crisis en la carrera enorme, pegándole palos a Breece Hall por todos los lados. Entonces, claro, ¿es más mérito tuyo más dar un paso adelante o es más de mérito del rival? Pues no lo sé. Pues no lo sé, la verdad. Pero sí es cierto que yo creo que paramos bastante mejor la carrera. Pero insisto, Jets viene con muchos problemas de carrera. Bueno, pero tienen dos jugadores que de por sí solo, ellos con el, o sea, en carreras zonales y carreras saliendo fuera, tienen dos tíos que son muy buenos, o sea, Breece Hall y el de, no sé cómo se llama, que es Allen. Es rookie, Rasco, ¿no? Algo así. Brisco, su puta madre Allen, ese. Son jugadores que tienen bastante jack, entonces... No son tampoco corredores de power run puro. No sé, igual mal diseño o no sé. Es verdad que en la defensa sí que se nota una mejoría. Es un potro desbocado porque se le ve que está muy verde de conocimientos de juego, pero es que luego físicamente es muy bueno, que es el señor Elise. Nuestro amigo Elise. Elise. Con doble S. Le ves que a nivel de lectura pre-snap es muy mal, porque se come dos que dices, joder, tío, no lee. Pero luego, cuando lee la carrera llega, o sale fuera, el tío llega todo. Total, que partido sentado Macmillan, partido que no nos ha ido bien. Y aparte yo creo que, eso mira, me tocó todavía más los cojones, porque Macmillan en una de Special Teams, a uno le arrea una pedazo de hostia, que dices, tío, te han tenido que sentar y decir que ya no vas a jugar para que espabiles en Special Teams. Que yo creo que es peor. Pero bueno, y luego también tenemos a nuestro otro amigo, a Ochan, que le hemos activado para el roster Mi niñito, sí. Mi menino no. Ochan, ahí está. Que es también otro mundo igual, físicamente fuerte y a trabajar con él. Hay que actualizar que es por Uche, porque ya sabéis, bueno, no sé si sabéis, pero hemos traído a Uche por una sexta. Por una sexta de 26. Sexta de dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Pero bueno, eso lo tratamos después del partido. No, pero quiero decir que el achante este ha entrado por... Sí, por el spot suyo. Que bueno, ya que hemos hablado del spoiler para luego, pero bueno, que sepáis que ha sido por eso ha subido al roster, porque se ha marchado un jugador. Y luego hay un jugador que a mí me parecía un muertazo de época en los primeros partidos, y creo que sí que también ha dado un paso adelante. De hecho, ya están hablando de que tienen en el trade block a Joe Jones, y en base o en parte quiero pensar que es porque este ha dado un paso adelante, que es el 21, Jalen Hawkins. Yo a principio de temporada no esperaba nada de ese tío, y el otro día, más por necesidad, porque nos faltaban jugadores, tenemos paquetes poniéndole de free safety, y juegan para mí muy bien, muy muy muy bien el señor Jalen Hawkins, y oye, mira, pues si podemos sacar algo de ese jugador, también, bueno, por también no ser crítico y ser también proactivo, mira, para los amigos de los callos de la madrileña, estos, o patrios de la madrileña, este jugador a mí nunca me ha gustado, y si hubiera sido por mí estaría cortado la jornada 2, porque me parece un fardo, pero el otro día juega bien y me alegro más que nadie porque ese tío juega bien. O sea, al final es un tío de los patrios, no es un tío de otro lado. De hecho, Paul, te diré que si hay una cosa que creo que va a ser interesante de esta temporada es de aquí a final de año, porque no tienes ningún tipo de necesidad de rendimiento de victorias a final de año. Siempre en estas temporadas se saca algún jugador que nadie espera, que nadie tienes el ojo echado, que de primeras dices, esto es una puta mierda de jugador. Y luego termina el año y dices tú, oye, pues este sabes que no es tan malo. Sabes que este le empiezas a ver cositas, ¿eh? Empiezas a ver cositas y dices tú, oye, pues no está tan mal, ¿eh? ¿Estás sugiriendo que pueda arrancar la Miltoneta este domingo, Iñaki? No. Yo solo acepto que se arranque la Butineta, ¿eh? O la Mayoneta, ese sí. El que vuelve también a partir, bueno, que pueden actuar a partir de ahora es Austin. Alex Austin, sí. Lleva 4 semanas en IR, empezó mal. Este año, el año pasado muy bien, este mal ha empezado, a ver cómo vuelve. Y si bien estoy de acuerdo con Héctor que la línea no me gusta tanto, creo que el principal problema que tenemos es el planteamiento que se hace la defensa, sobre todo en el emparejamiento de los corners. Es decir, Covington, supongo que será el que al final acaba decidiendo esto, porque si no será el hijo de Bill Belichick, que es el entrenador de cornerbacks, creo, si no me equivoco. No, de 60s. A decir, pues el de cornerback, si es el que lo decide, lo cambiamos. Porque poner a Garrett Wilson con Marcus Jones, es decir, es como si me pones a mí a defender a cualquier persona que sepa correr mínimamente. Sí, pero sobre todo le puso. Fue un par de veces que estuvo en zona, yo creo. Tampoco no, le puso estuvo no, mucho no. Rato es con él. Es individual, sí, es individual. Sí, le puso el nombre. Por velocidad está pegado. Menos en una que sí que sale mal y en release le gana en release. Si por defender repegado, le defiende pegado. El problema es que mide medio metro más que él. Es que le tira el balón arriba y es imposible que lo defienda. Es que para mí es un error. Y si se va Joe Jones y él va al slot, Marcus Jones va a despuntar en el slot porque es un gran cornerback de slot. Sí. Es que no, es su posición real. Eso es. Al final que tenemos la defensa un poquito desordenada. Pero yo creo que hay que... O sea, pero hay que pedirle más también a Covington, que tiene que ajustar mejor la defensa, porque es capaz, con los jugadores que hay, se puede jugar mucho mejor de lo que se está jugando, yo creo. Para mí, en parte, es falta de talento, porque obviando a González, y es que claro, nos pasa lo mismo que nos pasa con la línea. Tenemos un cornerback 1, que González el otro día juega también muy bien, y me alegro porque venía de un partido malo en Londres. Juega. Partido resaca, ¿no? ¿Quién no ha jugado algún día de resaca o quién no está algún día de resaca? Y qué jodido, ¿eh? Qué jodido es. No le vamos a pedir nada, ¿vale? Pero el problema que es que no tenemos cornerback 2, que Jonathan Jones, pues, oye, honores a ese hombre, ha dado todo lo que ha podido, pero no está para jugar de cornerback 2. Entonces, están todo el rato cambiando él y Marcus Jones, él y Marcus Jones. Porque los otros que hay, el Austin este es malísimo. Y el... No, Austin lleva 4 semanas sin jugar, ¿eh? Pero el otro que hay por él, que vamos cambiándolos uno por Wilson. El otro... Marco Wilson. Wilson. Winston, este. Pues, Wilson, como el de... Pensaba que era Winston como el tabaco, porque es igual de nocivo para la salud, es muerto. Pues otro. Pues has visto que no valen, pero trae uno, foguea algo, no sé. Yo creo que con Austin aún tienen esperanza, porque hace dos años, el año pasado demostró que podía jugar de cornerback 2. A mí uno que no me disgustaba el año pasado, y no sé, de hecho, bueno, tampoco tengo ni puta idea de esto, porque no lo ha fichado nadie, es Sean Wade. Buah, Sean Wade es un muerto de... No, es que a mí no, pero me parece peor lo que bueno, hay, el Wilson este. No creo que sea peor que Brian, ¿eh? No, Brian es mejor que estos dos de momento. Ya, hombre, si lo decía porque faltase algo, Xavi, no por otra cosa. Yo siempre dije que Brian de cornerback era un carajo, pero cuando empezó a jugar de níquel no lo critiqué tanto. Es que es níquel. Era asiadito, que es níquel, eso es. Lo que pasa es que claro, tenemos a Marcus Jones, era lógico que no se quedara, porque pensabas que el cornerback 2 lo podías haber cubierto de otra manera. Pero no. ¿Qué pareja de safeties teníamos el año pasado? Bueno, de cornerbacks de slot, que eran Wade y Brian, ¿eh? Terrible. Y de safety este estaba el que le largamos, este. Era uno de Simón. Ya se me ha olvidado, tío. Ya sé quién dice, no me sabe el nombre. Ya sé quién dice, digo. No, sí. Pero no os acordáis del nombre, tío. Es que me está taladrando el cerebro, ¿no? Ya sé quién dice. El juego de correr y el año pasó a safety. Y ahora le hemos largado. Mills. Que jugó contra nosotros y seguía siendo igual de malo. Bueno, Mills es un legendario de la liga. Pero está en Jets, ¿no? Sí, jugó. Es verdad que él dice que jugó. Sí, por eso es. Es verdad, macho. Y otro que menos mal que lo cortamos, porque estaba trincando este año sino 18 kilos, era JC Jackson, que tampoco lo quiere nadie. Ya tiene una edad, pero la primera época JC Jackson dijo muy bien, tío. Paco, que tiene mis años, no me llames viejo, y un par de lesiones de atrás, tío. No está... si JC Jackson lo que pasa, y... Paul, es que 29, 30, una cosa es el rendimiento deportivo, otra cosa es el rendimiento intelectual, y aquí no podemos igualar. ¿Sabes qué es el problema de esta gente? Que cuando tienes 40 o 50 millones en la cuenta bancaria, que abres el CaixaBank y te entran al año un bizum de 20 millones, pues se te quitan las ganas de jugar. Y es normal. Eso es. Si no, el problema de esto es cuando les pagas. Todos los jugadores de rol igual, y los receptores, anda que me ha pasado veces de receptores que cuando chupan el cheque, pues ya está. ¿Hola? ¿Hola? ¿Os acordáis a quién íbamos a firmar esta off-season como receptor estrella y tal? ¿Ridley? ¿Qué está haciendo? Sí, pero... vale, no soy muy fan de Ridley, pero ¿quién le pasa los balones? Bueno... El señor Mayonesas. O Mason Rudolph, que también... Hostia, ¿eh? Cuidado. La NFL, si no se ha dicho ya, se está convirtiendo en el nuevo Adeco. Porque aquí hay gente temporeros que vienen, van, que no sabes cómo están por aquí, no saben cómo, y siguen robando. El nivel medio de la liga me parece que ha bajado muchísimo. Es que ha bajado. El problema es, lo he visto antes en un tuit. Tú miras los quarterbacks que se acaban sentando en el banquillo hace poco, que están sentando, el mayor... Creo que es Mac Jones y tiene 26 años. Y todos los que han sido elegidos detrás de él, casi, muchos sentados. Porque la NFL no está formando. Pero es que, claro, tú coges a un quarterback y lo echas a los Leones, si no lo hace bien, lo sientas. Es que esto no puede llegar. Claro que va a bajar el nivel de la NFL así. Si me das un segundo, quiero ir a añadir, Xavi, tío, porque hoy también se lo escuchaba a cara y es que estoy completamente de acuerdo. Y es algo que he intentado defender durante los últimos años, cuando hemos tenido el problema de Mac Jones. Nos estamos olvidando de formar. Y ha entrado una ansiedad que antes, yo cuando empecé el fútbol americano, no había. Se podía mantener un proyecto 3, 4, 5 años y ahora queremos ganar ya en 3 meses. Tanto nosotros como aficionados siempre es en Boston, tío, y en Estados Unidos. Peyton Manning, sin ir más lejos, creo que su primer año es un 2-13, tío. es un récord negativo y se le mantiene y se le forma porque hay alguien ahí dentro que dice hay talento y hay que construir alrededor de este tipo. Y a lo mejor es porque no tenía equipo, no, no lo sé. Estoy hablando hace muchos años, no lo sé. Pero se aguanta el proyecto, se mantiene, se trabaja. Bueno, de hecho, Paco, el primer año de Peyton Manning es el récord de intercepciones de un QB. Correcto. Correcto, tío. Y le ¿eso quiere decir que Peyton Manning es malo? No. Y yo estaría en los Colts y estaría tritranquilo, macho, porque dices, bueno, errores está cometiendo. Digo, a ver, aquí se comprende haciendo. ¿Cómo se aprende? Haciendo errores. No, haciendo aciertos no aprende nadie. Pero es que ahora, Aitor, ahora queremos divertirnos desde el primer día. Pues, ¿qué pasa? Richardson, Milton, todos los que tú quieras. Paco, y ganar a la primera. Paco, que este no es el podcast. Este no es ese podcast. Vamos a darle un toque a nivel táctico. El otro día, llaméis Winston, que sale ahí con su barriguita. Un tío que también ha pasado por media liga. Y se planta ahí contra los Ravens, que otra cosa no, pero la defensa tiene algún que otro safety alguna con cosita, el back de nivel. Sí. Y te mete tres touchdowns y gana a esos Browns que son purria. Pero sabes lo que es el fútbol, Paul. Y empieza a lanzar bombazos que dices... Llaméis Winston, ya que lo mencionaron, no sé quién lo mencionó, Font, lo sacó un día también. Pues, pero es que es Winston show. En sí, el problema que ha tenido siempre es que... Es malísimo. Es malísimo. Es puto... Está como una cabra, que toma malas decisiones. Es que va como un puto, va como un loco. Es decir, y pensase un poco, tiene el brazo y tiene la habilidad atlética para ser un buen quarterback, pero no tiene cabeza. Mira, si no, es un tío... No tiene cabeza, pero gana con los putos Browns a los Ravens, tío. Es un tío que si yo viviera en Cleveland... No me importaría ir y pagar la entrada por ver eso, porque es show, es espectáculo, es teatro, sí. Es los Laversotres, lo que es ganar, el calentamiento lamentable ese de que hace así como girando la cadera que parece y que está bailando. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace, Hitor? Big ticket, tío. Y vas para el puto calentamiento, macho. Para ver ese calentamiento en directo. Por cierto, hablando de fans aférrimos de James Winston, aquí tenemos desde Sevilla Sur a nuestro gran Winston. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Wisty. O seguidor de. Winstonólogo. Winston Lieber, ¿no? Winstonólogo. Yo soy más parecido a Winston Churchill que a Jay Winston, pero bueno. Bueno, tengo pelo, ¿eh? No, buenas noches, chavales. Buenas noches. Buenas noches. Y sobre todo, no tienes el buen whisky que tenía Winston Churchill, ¿no? Sí, pero soy de gustos parecidos, o sea, bueno, me gusta el whisky también, es verdad que no habré probado lo hecho y bueno, y me gustan otras cosas también que aquí creo que todavía no procede decir porque no son moderados. Podemos decir, Alberto, y por no abrir tanto playbook, que eres de los gustos de Julio Iglesias, ¿eh? De me gustan las mujeres, me gusta el vino, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí y ya está. Totalmente, totalmente. El otro día lo puse en el grupo nuestro y cité un trozo de la gran canción de Quijote, quien no sepa, vamos, yo creo que todo el mundo sabrá cuál es la canción del gran Julio Iglesias, Quijote, y si no, que sería la letra, y yo creo que eso nos define un poco a, no solo a mí, sino prácticamente a todos los españoles. A todos los españoles. Oye, bueno. Creo que estáis hablando todavía del partido, ¿no? Sí, señor, hombre, y todavía queda por comentar... Para mi gusto, un par de cosas. Uno, tema equipos especiales. Creo. Joder, es que se. Tiene para todo, tío. Alberto, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta en lo que está compartiendo Xavi? Por detrás. Ah, bueno, sí. Es... Equipos especiales solo. Pues macho, es que me da cosa hablar de equipos especiales ahora. Tengo... Dejemos al experto porque... Sí, no. No nos metamos en... Me hallo cohibido, Alberto. Me hallo cohibido. Lo que pasa es que yo no sé, aquí no hay ningún doctor, ¿no? Pero bueno, no importa. Yo creo que esto... Hemos aprendido todo en la universidad de la calle. De la calle, efectivamente. Y además, tú no sé, pero yo tengo dos carreras, Alberto. Tengo la carrera corta y media del Carrefour. Y eso... Oye, también hace. Lo mejor de todo es que estamos incitando a la gente a ir a YouTube porque esto en el podcast no se va a ver. Hay que explicarlo, pero sí, no lo explicamos, ¿no? Que vean el YouTube. No. Esto. Hay que dejar ahí. Incitamos a que la gente pueda verlo en YouTube. Y, o sea, si veis el. Si escucháis el programa y no entendéis algo, poned el YouTube. Que ahí se explica todo. Digamos que hay un prompter muy interesante. Por parte de Xavi. Que no se pueden transmitir por audio, que hay que verlas. Correcto. Cuestión, equipos especiales. Los equipos especiales, por los dos lados, dieron jugadas que llamaron la atención y fueron los que terminaron marcando el camino final del partido. Por parte de Jets, con el fallo del extra point y el fallo del field goal por parte de Zuerling, que luego resulta que está lesionado, no sé. Y luego... un retorno de Marcus Jones que hizo un retorno bastante bueno, y después por parte de Jets que también hicieron una jugada que hicieron bastantes yardas. Aprovechando que entra Javi, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo andáis? Bien. No estoy con la camiseta de John Hanna. No me importaría. Pero tiempo al tiempo. Javi, queremos saber en qué categoría te hemos votado, ya en los premios de iVoox. Pero la cosa es, ¿en qué categoría te has apuntado con el último podcast? Porque me estoy imaginando al jurado expertos en deportes escuchar ahí las carreras con el taxista con el taxista árabe de Heathrow. Y después todos los acontecimientos de Londres. Y bueno, recomendárselo a quien no lo haya escuchado que escuche ese podcast, que es oro puro. Y que vote a Javi. Sí. Que vote a Javi. Bueno, pero cuando puse lo de iVoox, todavía no había grabado lo de Londres. De todas formas, yo no he pasado más miedo que con un taxi en Ankara varias veces. O sea que lo del de Londres fue... Bueno, no, medio, un paseillo, ¿no? Medio regular. Un saludo a Hassan Osman, creo que se llamaba. Que seguro que nos está escuchando. A ver, entre el título del podcast y ahora mandar saludos a Hassan Osman, nos van a echar esto, cancelarlo, ¿eh? Bueno, aquí lo importante es que el OBS está funcionando y eso es lo que irá al podcast. El vídeo de YouTube, bueno, pues se puede ir al carajo o no, o yo qué sé. Al día, YouTube no se puede ir al carajo, por favor, si no, ¿cómo se va a ver lo que hay que ver? Bueno, pues el próximo día con un título menos sensacionalista como adivinad el equipo preferido del NFL de Bin Laden, pues quizás lo podrán ver. Es lo que hay. Bueno. Javi, estábamos hablando y terminando con el partido del fin de semana, que todavía queda otro tema por tocar, pero bueno, eso ya lo hablaremos de forma coral. ¿Qué te pareció el tema de los equipos especiales? De Patriots, ¿quieres decir? De todo en general, del partido en general. Nosotros volvemos a fallar otra vez y casi nos jode el partido. Lo que pasa es que como Aaron Rodgers está como está, pues gracias a eso yo creo que... Porque si no, yo creo que podía haber cambiado el partido. Y luego en el tercer cuarto nosotros, el retorno ese de 60 yardas, ¿no? 62, que hace... Hasta la 20. Que hace Marcus Jones, pues gracias a eso, ¿no? Si no, yo creo que, aunque luego nos adelantan otra vez, y yo creo que marca también el partido, porque no se acaban de despegar. Y que no pasa un poco lo de Jacksonville. O sea, yo creo que es un poco clave. Y claro, el kicker de Jets, que ahora lo han puesto casi en IR, ¿no? Lo han echado ya, creo. IR. Que está lesionado, dicen. Bueno, han firmado otros dos, pues eso, claro. Es que, claro, el partido te deja un sabor de boca bueno y no sé qué. Por eso puse lo del título yo, ¿no? De que casi que te vas como con un sentimiento casi de borrachera, ¿no? De victoria, pero la realidad es que estuvimos ahí en el alero, ¿no? O sea, son errores de Jets, esa jugadita de equipos especiales, o sea, estuvimos ahí un poco en el alero, sin llegar a jugar mal del todo, ¿no? O sea, sí. sin errores, sin grandes cosas, pero sí, los equipos especiales ahí lo marcaron un poco, sobre todo el cambio de ambiente, ¿no? De ese pesimismo, ¿no? Que yo creo que sí que vimos en Jacksonville, ¿no? De bajada de brazos. Sí, pero yo creo que lo de Jacksonville también fue... Sí que en este caso se nos escapa, pero no es tan Es decir, no es tan descarado como en Jacksonville, que llegan tres tarde al placaje. En este sí, uno se va de uno porque se pasa de frenada, pero llegan a aplacar rápido. Pero es por el mismo sitio, ¿eh? El agujero se hace por el mismo lado, es la misma zona de cobertura. Falta ver que no vuelva a ser el 24, creo que es Pettus. El de Jacksonville era Pettus. Este no me acuerdo, la verdad. No sé, pero eso, que yo creo que ha habido una mejora. Es decir, parece que hasta las palabras de mayo, de que solamente se habló en el vestuario y lo que se dijo, que sí que han motivado un pelín al equipo, porque están un pelín más vivos que contra Jacksonville. Sí, pero yo creo que en general, bueno, yo habréis hablado. O sea, yo por destacar algo muy rápido como opinión del partido, yo creo que es meritorio, y le hemos estado dando obviamente a mayo esta última jornada, es meritorio que el equipo se haya recuperado tan rápido con un viaje de vuelta de Londres y haya dado otra cara tan rápido. O sea, porque una cosa es querer, que eso te puede durar un cuarto, y otra cosa es durar todo un partido, ¿no? Y al equipo se le vio, más allá de las carencias que tiene, que son lógicas y que las sabemos todos desde febrero del año pasado, pero a mí me gustó seguramente, sea el partido que más me gustó seguramente, no por ser la segunda victoria, porque el de Seattle también creo que hicimos cosas bien y lo palmamos, ¿no? Al final, pero creo que es destacar, o sea, creo que mayo ha dado, ¿no? O se ha ganado algo de credibilidad después de esto, ¿no? Como cuántas veces vemos a entrenadores que están en la NFL con equipos completamente muertos y entrenadores, digo, con experiencia, ¿no? O sea, tienes al propio Doug Peterson en Jaguar, que es un muerto, que nos ganan a nosotros porque prácticamente ni nos presentamos en Londres, ¿no? Y o McCarthy en Dallas, ¿no? Entonces, con el mal ambiente que se respiraba del equipo al llegar de Londres, incluso antes, a mí me ha sorprendido una reacción así, y que sobre todo se hayan visto cositas que digas tú, parece que el equipo no está tan mal entrenado, ¿no? Hay jugadas que tú, sobre todo en ataque, que también seguramente el que más palo le hemos dado es a Van Pelt, y en ataque, si te pones a mirar otra vez el partido, dices tú, tío, hay cosas que no se han visto en otros partidos y se están viendo ahora, sobre todo en el juego de pase, porque el juego de carrera creo que es deficitario todavía, sobre todo por la OL y sobre todo porque Van Pelt creo que se está empeñando demasiado en esas carreras laterales que no llegan a nada. Pero bueno, en el juego de pase yo le vi otra cosa completamente diferente, sobre todo con Drake May, con Brissett, como Javi explica muy bien en su podcast, la cosa cambia, pero aún así creo que creo que le dieron más confianza a Brissett de la que tuvo en las primeras jornadas que jugó, ¿no? Más y no suelto. Es tan, y, claro, sí, Brissett sí, no sí. Es tan malo como parecía el play call de Van Pelt en las primeras jornadas, coño, que Brissett ha sido titular en esta liga. Y el otro día no gana, o sea, que ganamos el partido con un drive ganador de Brissett, que no es a los Jets, que se supone que iban a estar en playoff, ¿no? O todos los dábamos en playoff en verano. Entonces yo creo que vamos a quedarnos con eso, pese a falta de talento, obviamente, que hay en el equipo, sobre todo después de todos los lesionados. Yo, Alberto, he dicho, tengo que puntualizar, para que lo sepas tú, que he dicho más o menos lo que has dicho tú, pero tú lo has explicado mejor, lo del tema de que crees que Brissett, después de haber jugado May, que yo creo, de mi manera de explicar, como que ha aguantado un poco la inercia de ir un poco más suelto en el juego, y que va mucho mejor que al principio, que es lo que has dicho tú. Lo que pasa es que, repito, tú lo has explicado mejor que yo, pero que pienso igual que tú, vamos. Sí, se le ve a Brissett, se le ve con otra cara, se le ve. Yo creo que el tío, como diciendo, a ver, yo ya soy el suplente aquí, May es el titular claramente, mejor que él, lo sabe. Y el tío, yo creo que, y si juega en Tennessee, espero que salga igual, que vaya a sin presión, sin la presión de las primeras jornadas, que yo creo que él estaba muy agobiado por eso, con esa OL también, que si es mala la de ahora, imaginarse la del partido de Niner, por ejemplo. No, no, mucho peor, mucho peor. Claro, claro. Por favor, aunque se haya recuperado Robinson, yo, por favor, Onwenu de Gar, es que le estamos pagando, y yo a un jugador que le pagamos eso, yo quiero que juegue en su posición y que juegue bien. Si habéis drafteado a Robinson y se tiene que dar el banquillo por ahora, pues que se quede. Pero no podemos, es que al final hemos demostrado que cuando ponemos a Onwenu de tackle, no funciona ni el exterior, porque el exterior no va a funcionar en toda la puto el año, porque tenemos unos tackles desastrosos, y el interior tampoco, porque le metemos ahí un rookie que no se entera todavía un poco de la película. Entonces, por lo menos con Onwenu, Ben Brown y Michael Jordan, que la verdad que está jugando bastante bien, bastante bien para lo que esperábamos. Aseado. Creo que creo que mejora mucho la línea cuando el interior por lo menos lo tienes cubierto. Porque el center sí que permite presiones, pero coño, es que tiene adelante a Keenan Williams, que es uno de los mejores defensistas que el de la liga, y en uno contra uno. Entonces, relativicemos un poco y bueno, cubrimos el interior de la línea y por lo menos los tackles, pues bueno, con Mederian y el Michoacán nos vamos manteniendo. Oye, ese bigote, bueno, Paul, ¿es por homenaje a los del Michoacán o qué? La barba, dices. Tu bigote, digo. Pues agárrame el cipote. Oye, no son las 12, ¿eh? Sí, estamos ahí. No, hablando de... Hablando de Low. Leía el otro día lo de que en Pass Pro volvió a jugar bien, pero os voy a leer las estadísticas que tengo aquí de comparando con tackles de tanto de primera ronda, segunda ronda de este año, como los que nos decían que teníamos que haber fichado, ¿no? Mederian Lowe tiene en Pass Pro 73,6, que está más o menos entre el 15 y el 20 de la liga. Luego, de media, en Pass Pro, en Block nada, porque no jugamos Rablock. Patrick Paul, 63,7. Blake Fisher, 34. Rosengartner, 58,4. Suamataya, 42,3. Uno que nos decían que cogimos después de Wallace y que también dieron mucha caña, y a mí este no me disgusta, ¿eh? Brandon Coleman, 53. El que nos decían que había que haber traído en agencia libre, Tyron Smith, 68,4. Entonces, una semana puedes decir, hostia, pues igual sí que el señor Lowe, igual es suerte. Pero es que ya lleva, no juega todos los días, pero los días que juega no lo sobrepasan. O sea, oye, y cuando falta se nota que falta, ¿eh? Es que... Claro que se nota. Creo que está muy lejos. O sea, podrá mejorar, pero está muy lejos del camino que necesita para ser mejor. Todos los que quieras juegan ahora mismo peor que él. Pero ya os digo que están muchísimo más cerca de jugar bien que Lowe, en principio. El otro día una jugada. Escúchame, es que sigue sin saber mover los pies, tío. Es que un niño que no sabe mover los pies no puede mejorar, tío. Vale, pero este año para lo que... Este año me suda la polla, tío. Este año me da igual. Pero a mí no. Pero déjame explicarle, que me vas a entender, Aitor. Este año, Lowe tiene la única misión es que no le sacudan a May o a quien esté. Y el tío... Yo quiero tener un tackle de futuro. A mí me suda la polla. Lo vas a coger en el draft. Pero claro, el otro día, cuando le ve que le van a sobrepasar, le engancha así a uno la gata, que le da igual que le penalicen, pero que cubre a su quarterback. Que para mí eso me demuestra que el tío está para eso. O sea, está para que no le lleguen a May. Pero un tío que comete esas penalizaciones, al final no es bueno para el futuro. Aitor, del equipo, tío. Es un puente. Es un puente, Aitor. Vamos a darte a ti. Un concepto. Que sí. Pero que juegue mejor ahora mismo que los otros, vale, pero él no va a ser. Por lo tanto, a mí no me puede parecer bien. O sea, Aitor, yo entiendo lo que quieres decir. Yo entiendo lo que quieres decir, pero también entiendo lo que dice Paul, y es que el tío tendrá sus limitaciones, que las tiene. Pero le han dicho a este que no le toquen. Y si tiene que matar a uno, le mata. Y da igual. Sí. Pero y punto, no, y me vale. Ya, pero, por ejemplo, este año... Quiero que se desarrolle correctamente, que esté bien entrenado, para que en un futuro no tengamos que coger un tackle, tío. También te digo... Te digo otra cosa, Aitor. Aitor, recuerda que este tío... No lo sabemos, pero podría ser. Recuerda que este tío era Taiden. No, este no. Era el otro, Whitley Jr. ¿Era el Whitley? Sí, Whitley. Hostia, estoy yo apañado, entonces. ¿Qué es ese? ¿Se ha muerto o qué? Está en IR y lo han cortado. IR, sí. Lo han echado del partido como Arrejón, entonces, ¿no? Pero con menos tocamientos. Por otros motivos. Bueno, por otro motivo, en teoría, no sabemos. Claro, claro. Este tampoco sabía poner bien las manos. Que a mí me han dicho que Willy le agarraba la mano al hogar como al alemán Aitor en el pub. Cuidado con Willy, que le agarraba las manitas al hogar. Michael Jordan dijo, no, por aquí no. Eso no lo conté en el podcast, ¿eh? Ese me olvidó. Joder, pues una de las mejores cosas. Bueno, claro. No. Y otro que también ha dado un bajón o no está bien es el señor Show. Porque que le estén pasando todos por un lado y por otro. Michael Jordan, sobre todo, vamos. Sí. Es que Michael Jordan. Una cosa y vamos a votar ahora enseguida. Una cosa que es absolutamente unánime por parte de todos es que el arbitraje es de lo peor que hemos visto en muchísimo tiempo. Sí, no por errores que nos han hecho a nosotros, que nos han hecho, no por jugadas que nos hemos visto beneficiados, que también nos hemos visto beneficiados, sino que es que ha sido un despropósito total y absoluto a lo largo de esta semana. Y escuchando el podcast que tiene el Capologies, que de aquí un saludito a Paco, Rafa Cervera dijo una cosa que me parece tremendamente significativa para el tema de los equipos arbitrales, y es que hay 17 equipos arbitrales en toda la NFL. 17. ¿Cuántos partidos se juegan? ¿Las jornadas? Vale, no tengo más que decir. Entonces, ¿qué puedes esperar y qué nivel puedes esperar por parte de los árbitros de la liga? Pues una puta mierda, porque esta semana hago un mojón y la semana que viene no voy a arbitrar, pero la siguiente estoy casi por cojones obligado a arbitrar. Iñaki, y yo, por abrir un melón, nos ha pasado ya esta temporada, durante, creo que en todos los partidos, que nos pitan pases e interferencias, pero es que después ves partidos de la liga y lo hay en todos los partidos. O sea, en todos los partidos, cuando el equipo que va por detrás o el teórico favorito, no sé qué, le pitan pases e interferencias, que dices tú, y esto nunca se ha pitado. Entonces, a mí lo que me lleva a pensar es que los árbitros, con directrices de donde todos sabemos que deben venir, están haciendo porque haya más touchdowns, tío, porque es que no tiene sentido que este año están continuamente pitando pases e interferencias, sobre todo al final del partido, y después pitan todo tipo de holding, todo tipo de agarres, y después una cosa como un targeting, como el que le hacen a Mayor, como el que le hacen o el face mask a Darnold, o al cuatro, o a Caleb Williams, hace otro targeting exactamente igual que a May, y no pitan absolutamente nada, tío. Nada. No, pero eso va, lo que has dicho al final va en contra de lo que dices. O sea, si es para anotar más, deberían de estar los cuartos más protegidos, pero es que no lo están. Por eso dice que cómo puede ser que al principio no piten nada de esto y luego al final piten cualquier mierda. Claro, no. No lo veo con Alberto, no lo veo con Alberto porque el otro lo pensaba. Te anulan varias big plays, no sé en qué partido veía, tío, de San Francisco, varias big plays con jugadas muy rigurosas en la línea, tío, que dices, joder, es que te estás cargando juego de ataque. Yo no creo que sea por un sentido, por proteger el juego de ataque, yo creo que es por un bajón de calidad, como decía Paco. Yo creo que lo mejor que arbitran es la línea, también te lo digo, porque suelen aceptar lo que es una puta mierda, y lo ha dicho Alberto, es el tema del pase. Del pase interfiere, sí. La cagan, sí, hacen cagadas, pero hacen cagadas muy menores. O el Feynman, contra Jets no pitan bien en la línea tampoco, tío. Nos pitaron dos o tres holding. Y luego a Dietrich Weiss hay una vez que lo tienen así por la espalda. Igual que lo hizo Love. Vedería Love hizo lo mismo. Y le pitaron. Igual, no. Pero así, literal. La de Losi. Claro, es la de Henry, ¿no? Sí, joder, que sí, sí la pitaron. Así. Claro, la nuestra la pitan. La que hice Iñaki es en el último drive. Que en el drive final, hay una que le pilla así. El abrazo del oso, creo que a Reddy, creo que le hace el abrazo del oso, literalmente. No lo pitan. Pero una comparada con. Como dice Javi, a White, después hay alguien, no sé si a White le cogen del cuello, literalmente. Pero el pass interference que le pitan a... ¿Quién es? Es al... A Ellis. No, vale que no se gira. Y yo entiendo que puedes llegar a pitarlo porque no te giras. No le hace nada. No es ni de puta coña eso. ¿Y el de González a Davonte? creo que es. Y después hay uno de Marcus a Davante, creo. No, el de Marcus. No, Marcus a ¿cómo se llama? Al otro. A Gareth Wilson. A Gareth Wilson. Que es muy... Que hace completo, además. Sí. Pero esa misma, si la pitas, me parece muy bien. Pero luego tienes otra en red zone a Austin Hooper, tío. Clamoroso. Y lo ves en la repetición, no lo pitas, tío. Clarísimo, sí. Si tú lo pitas, pítalo todo, tío. Lo que no puedes pitar es en un sentido solo. O sea, que yo es lo que no entiendo. No, hay una de las interferencias es un tercer round. Que se les hunde, Javi, te lo explico yo, que se les hunde a Aaron Rodgers para abajo y que no llega a playoff. Pero si ya está hundido, tío, pero si no lo ves, pero si es un equipo ya. Que está en decadencia completa, tío, si eso no... Es imposible que eso salga ya para adelante, tío. Pero están si muertos no, ya, tío. Están muertos, tío, y el propio Rodgers a mí me decepcionó comparado al primer partido, tío, sin hacerle parras y el partido que hace, tío. Además la actitud que se le ve en el campo. Claro. En el primer partido, vaya, lo resuelve. La mirada se pone, son matadoras, ¿eh? Es lo que hablamos antes, Paco, que es el grandísimo problema de que tienen a mí mismo los Jets, que han hecho el equipo para él y se han hecho en la nada. Es que no tiene ni bases ni nada. Ya se les ha ido el equipo totalmente a tomar por culo. Ahora a ver qué cojones hacen. Encima que ha hipotecado 2 años, tío. El pasado es lo ha pasado lesionado y este, 2 años, tío. Y el que viene. Tío, así. Era una apuesta, y le ha salido rana. De momento dos. Pero vamos a ver, que deberían haber dicho, oye, ¿por qué Green Bay, por qué LaFleur se quiere quitar a este tío de encima? O sea, es que también te digo una cosa, las señales están ahí. Es que otra cosa es que como Pittsburgh te coja a Russell Wilson por 1,5 kilos que cobra, y otra cosa es que pague esto por un tío que vale a él. Ni mirando a sus receptores, que dice lo que le canta el offensive coordinator y vámonos que nos manda. Vamos, es que como dice Javi, es que la actitud del tío era el Hader mirando así, con las miraditas así. Yo se ve que no tiene ningún feeling con nadie. Se ve como pasando el tema. Dale la vuelta al argumento, Alberto. Tiene los receptores que quería, ¿eh? Pero Alberto, dale la vuelta al argumento. Si sale Aaron Rodgers... ¿Qué le falta? No, espera. Es que, ¿qué excusas le tiene Aaron Rodgers? Porque es que tiene todo... Es que quiere. Alberto, dale la vuelta. Un gen y semejanza de lo suyo. Es que no tiene, que Aaron Rodgers no tiene ningún tipo de defensa. No se le puede defender, macho. Dale la vuelta, Alberto, a tal momento. Si sale Aaron Rodgers de Green Bay como sale, ¿qué equipo de la liga puede pagar una pasta por él y picar? Cualquiera. Los Jets. Cualquiera. Igual que Broncos con Wilson, si es que esas cosas no salen bien, pero ¿por qué se la quieren quitar? Pero es que ¿por qué coño se iba a querer quitar Pete Carroll a Russell Wilson, que le ha dado un anillo, que le ha dado otra Super Bowl que estuvo, que era como su hijo, coño? Pero es que suma 2 más 2, tío. Si es que no, yo creo que no está complicado. Y después piensa que los Jets cogen, se gastan 2 terceras rondas en quarterbacks, y resulta que uno de los que cogieron, pues no es para nada malo. Está jugando muy bien en Vikings. Es decir, si le das armas a un quarterback de primera ronda, puede llegar a funcionar. Eso sorpresa. Lo mejor de este equipo es que esta brillante carrera del señor Aaron Rodgers, el que más talento tiene y lo que sea, la acaba de, o si no la ha mandado ya al retiro, el señor Jacob Brissett, que se le ha puesto el último clavo al ataúd. El funcionario. El funcionario. Pa. Le ha puesto el INRI en el ataúd de los chicos. Y Ryland ha metido otro filgo ganador. Reservamos playbook. Aitor, reservamos playbook para después. Y bailecito. Bailecito. Mucho nos ha dado ese hombre. Más respeto también. Ofensivo, Paul. Ofensivo, Jacob Brissett Parera. ¿Tenías algo que comentarlo luego por ahí? ¿Algo de Van Pelt y esto? Sí, me gustó el otro día, veía la jugada de Thornton, que no habíamos visto hasta ahora, no sé si era una wheel o saliendo de fuera o una screen, en la que por primera vez en lo que va de año manda cojones, pero bueno, parece que ya han empezado. Veo a Bedarian Love bloqueando en segundo nivel, o sea, tackles bloqueando a segundo nivel y haciendo un swap, el de los guards, para que nunca lo había visto. Entonces... Me sorprendió eso para bien, y luego también me sorprendió para bien, que no lo hemos comentado, que en una jugada, todavía no sabemos quién era, pero sacamos de fullback o al de Montrius, Lacitus Lacitus Lacitus en mid. Lactus Smith. Sí, sí, fue Lacitos. Lacitos. Hijo, pues eso, o quitamos un nombre elegible de línea, pero bueno, que se hacen cosas, que se prueba, que luego saldrán mal, pero hay que probar. Oye, no es que... El que inventó el Calimocho no se levantó un día y dijo, voy a mezclar vino y Coca-Cola, ¿no? Pues se le cayó un esto de Coca-Cola en un buen esto de vino, pues eso es igual. Luego te cuento la historia, que la vi en la tele. Paul, luego te la yo la conozco, ya la conozco. La conozco que, también. Paul, que nos hemos estado quejando de que no se estaban probando cosas, y en este partido, bien o mal, pero se prueban cosas, pues vale. Totalmente. Lo compras. Y luego, Iván Pelt... igual que no sabes, es un tío que no sabe ajustar lo que trae, o sea, es un tío que trabaja bien. Y a ver si me explico, lo hablábamos el otro día en Twitter y lo reafirmaba Alberto. Es un tío que los drives que trae preparados de casa o lo que él trabaja durante la semana, que luego va a hacer el equipo, las cosas salen. Si él ya tiene que ajustar porque le cambia algo la defensa, ya le cuesta más. O sea, quizás no sea un buen play caller, pero sí es un buen entrenador que sabe hacia dónde ir. De hecho, si os fijáis, en todos los partidos que hemos jugado, los drives que traemos de casa, la ejecución es buena. Y si la ejecución es buena es porque se ha trabajado en la ejecución. Por eso creo que rompo una voz a favor del gordo. Y bueno, pues que me siga sorprendiendo para bien, que yo voy a ser el que más me alegre. Vamos a decir que rompes unas onzas de la tableta de turrón, ¿no? Si eso se lo ha comido ya. Este es el que llega en octubre, ve su chai que te lo ponen en el supermercado y dice, me llevo tres y una me la como en el coche de vuelta. Pues esto es igual. Sí, y para la semana que viene tráeme más. ¿Hay todo lo ofensivo? Yo tengo que decir, no voy a decir el puto premio porque se me ha quedado algo en el tintero. Y siguiendo con lo que dice Paul, de lo de probar cosas. Ramondre Stevenson saliendo de receptor por fuera de los números, tío. ¿Me dejó? Loco. Pues fíjate. Me dejó. Sí. Se la lanzaron a él y la cogió. Que es que, vamos... Y la implicación de Ramón en el juego de pase es una cosa que me gustó mucho. Y me gustó mucho el partido de Ramón Chu porque le tocó un marronaco que flipas, pero se lo voy a dar a San Jacob. Porque es el puto amo. Y fuera. Por cierto, ¿y todo lo Castenao? Hoy San Jacobos no, tío. Es que no tenía, macho. F, no te has pasado por el Eroski. Muy mal. No. Ayer estuve, pero se me olvidó coger, tío. Ayer estuve en el puto Eroski, macho. Pero da igual, que ya me lo tenía aquí, ya... He demostrado mis respetos más de una vez, así que... ¿Tenemos algún asturiano en el grupo oyente o lo que sea? Alguno hay. El San Jacobo muy por encima del cachopo, por más que les pese a esa gente. Eso, tenemos un contertulio que viene una vez cada 5 años. Sí. Pues que venga y nos rebata esto, porque hasta el momento nos hemos pasado al Team San Jacobo. Escúchame, Paul, yo voy a seguir haciendo apología de que el casamiento del jamón york y el queso es difícilmente igualable prácticamente por cualquier tipo de alimento. No puedo decir más. Excepto unos huevos fritos, claro. Lo que viene a ser un bikini, ¿no? El típico triángulo bikini. ¿Ha habido algún triángulo bikini que alguien ha cenado por ahí? ¿Habéis pasado por el grupo? Que no estaba nada mal. También, muy buena pinta. Algo ha habido por ahí. Premiólogo Xavi. No, yo a Brisset, es que no creo que haya duda hoy de a quién se le tiene que dar, porque es que eso es... Dos victorias y dos victorias con Brisset. Yo la voy a dejar aquí. Ya, con esto está todo dicho. Voy a manera de tirar factos tú. Qué zorro. Es que lo he premiólogo. Hombre. Tengo calle. ¿Alberto? Se lo voy a dar a Jacobo porque se lo merece y tal. Lo que pasa es que sí es verdad que quiero destacar del Dandy a Les Van Pelt. Hostia, el Dandy... No, ¡ojo! Dandy quiero ver a Van Pelt celebrando la banda así, como el Dandy, Dandy o Brandy. Todavía tenemos que mandar a los mariachis, pero a Van Pelt, no a Mayo. Si es verdad que la muestra de que vale Van Pelt, como ha dicho Paul, buen formador y sobre todo buen entrenador, lo de play caller lo vamos a dejar al margen, aunque es su primera temporada como tal, es cómo está el ataque de Cleveland, tío. El año pasado el ataque de Cleveland... Y precisamente lo comentaba Paco el otro día, Paco Virués, el otro día en el Capology, que él es de Cleveland, destacando que el ataque, o sea, que Cleveland había sufrido un retroceso impresionante en ataque, en parte por la marcha Van Pelt. Y ahora tienen, bueno, aparte de Stefanski, tienen a Dorsey, este offensive coordinator que echaron el año pasado de Bills. Y es verdad, tío, es verdad. O sea, Cleveland este año, la defensa sigue siendo igual de buena. El otro día gana el partido a los Ravens, pero el ataque es un puto desastre y en parte yo creo que tiene que ver mucho que no esté nuestro gordito por allí. Pero el premio es para Jacobo, ¿eh? No hay discutir. No, si al final Wolf habrá hecho bien su trabajo. Jacobo, joder. Y el turrón para Van Pelt, claro. Las cinco tabletas que se va a comer esta semana, claro. Que Van Pelt se iba a comer el turrón estaba claro. ¿Dónde? Si en Boston o en su casa no sabíamos, porque se iba a comer estaba claro. Lleva comiendo turrón desde agosto, yo creo, desde que lo pusieron en el Oski. Por cierto, tengo aquí un par de comentarios en YouTube. Dice, estoy expectante por ver qué pone Xavi en el fondo cuando se vuelva a hablar del Club Pétalos. Y después... No, el Club Pétalos. Nos van a hacer vips ahí al final. Y luego tenemos por aquí otro comentario. Dice, apodo aprobado. De el Dandy Van Pelt. Dandy Van Pelt. Ojo, Además es que tiene su... Voy a hacer un spoiler. Esta semana del Club Pétalos no tengo nada. Pero tengo algo preparado para dentro de poquito y yo creo que os va a gustar. Pero puedes ponerte petalólogo o algo así, ¿no? O luminólogo. Sí, pero no, ahora no. Ahora no, bueno. Porque putólogo está feo, ¿no? Podemos decir experto en neones. Luminólogo. Podría ponérmelo en catalán. Fuera coñas, el otro día me dio por buscarlo del Club Pétalos y hasta Winamax Deportes hace referencia a ello. O sea, estamos creando un monstruo. ¡El puto Club Pétalos! ¡Esto se nos está yendo de madre! Luego por privado me contacto del Club Pétalos, ¿sabes eso qué es? Pero bueno. No está en el top 10 de putis de Madrid, ¿eh? También te digo, que eso lo hemos mirado. La semana pasada, después del programa, del podcast, por cierto. Bueno. ¿Sí o no? Puede que se hiciese... Un saludo a Font, que gracias a su contribución nos pudo hablar de esos garitos con muchas luces y donde las señoritas fuman con los pies cruzados de La Coruña. Entonces, abiertos a hoy a leer reseñas de otros lados. No sé si son las 12, podríamos decirlo, pero bueno. Pues si nos está escuchando alguien o alguien pone pues eso, el podcast con los hijos o eso, pues eso, que son sitios donde las señoritas fuman con los pies cruzados. Sitios de vida alegre. Javi. No, yo Brissett, pero bueno, dos cosas de lo que habéis comentado. ¿Es la primera victoria de Drake May? O sea, ¿contará como su primera victoria en NFL? ¿Como titular? Ocio cerebral, grandísima victoria. Bueno, es lo que es. Y luego, yo creo, siempre le damos a la línea cuando lo hace mal y la línea es otra. Ayer... O sea, o el domingo. O sea, para mí la línea pega un salto de calidad. O sea, no es que sea una línea buena, pero fue una línea... Decente. Más o menos aceptable. Más o menos aceptable. Y siempre le damos... Yo creo que no hay nadie para destacar, porque todos cometen fallos. Todos tienen... Cada uno de ellos tiene algún fallito durante el partido. Pero vamos, mención especial a la línea. Lo hemos dicho antes, ¿eh? Lo hemos dicho antes, Javi. Ya. Vale. Vale, pues te apuntamos a Fide y Comiset. Paco. Vale, pues yo, para sorpresa de todos, voy a votar a Paco Brisset. Hemos dicho muchas cosas buenas esta noche de él. Yo quiero recalcar algo que no hemos hablado y es la parte mental, tío, de un jugador que entra para llevarse palos las primeras jornadas y se los lleva porque no tenemos OL, pero se los lleva bien. Cuando las cosas están peor que nunca, entra el chaval. Ha estado a su lado, tío, le ha apoyado, lo hemos visto todos, tío, cada declaración. La intercepción fue el primero que fue a dar un abrazo y a poner la mano encima. El chico tiene una conmoción, vuelve a entrar al campo, tío, y en la posición más mental del planeta. Hay que estar muy bien de aquí arriba, tío, para llevar el último Drake como lo llevo. Así que más que merecido, chicos. Me sumo a Jacobo, a Jocobito. Bueno, pues yo voy a romper una lanza por un sitio diferente. Y sobre todo voy a dar un premio a un jugador que se le ha metido bastante tiza por aquí. El premio se lo voy a dar a nuestro jugador polivalente multideporte, a Michael Jordan, porque en la jugada de la anotación del final, cuando alguien se come la asignación del bloqueo que tenía que hacer, Onwenu en este caso, que se la come con papas, maldito, fue Michael Jordan el que se dio cuenta y el que abrió el hueco para que pudiese pasar Ramonchu y anotar el touchdown. Entonces, Henry también, sí. Entonces, siempre se le ha dado tiza, siempre se le ha dado, y creo que es justo y de recibo que cuando la ha estado haciendo bien, que este partido la verdad es que ha sido de lo mejor de la línea, darle un voto. Así que mi voto para Michael Jordan. A mí me sigue pareciendo muy malo, tío. Sí, pero escúchame, Xavi. Sin su aportación en esa jugada, no se hubiese anotado el touchdown. No, no, por eso. Un reloj roto da la hora bien dos veces al día. Es nuestro malo. Y pues con esto es el final del mundo, a la guerra o al club Pétalos, donde quieran ir. Bueno, he leído esta tarde de un periodista alabando a Elliot Wolf porque habían conseguido desarrollar a jugadores como Michael Jordan, Ben Brown, DeMondre Jacobs. Perdón, darle crédito a alguien al manager. Espera, que llevan aquí dos semanas alguno. Y que Michael Jordan lleva en la liga ya más años que Michael Jordan. Fue el que lesionó a Burro. Juan de Barro. ¿Qué desarrollo es ese, ¿no? No, pero que desarrollar. Ya no lesiona al quarterback, él. Deja hacerlo al defensor. Pero es que ya vamos ensayados. Un general manager, ¿qué cojones va a desarrollar un jugador? Si no está ni cerca de pisar el campo. Bueno, pues ahí está el nivel de Boston. Ya está. ¿Qué le vas a decir a Wolf? No, es que has hecho muy bien porque le has tirado fichas a todo lo que ha pasado por ahí, ¿sabes? Y a alguno se ha hecho algo. Y encima, casualidad, que Eso hacía Rejón. Que el que más impacto tiene, casualidad. luego no finalizas y se quejan. Es normal. No, pero el que aciertas es el Zetter, porque llevamos 5 años diciendo que es un puto muerto el amigo Andrews. Y pones a uno y lo hace mejor. O sea, bueno, es el segundo en realidad, porque después del Everett fue Ben Brown, pero era una posición que ya tenía bastante posibilidad de ser mejor. O sea, sorpresa. Es que vamos. Aitor, aprovechando que tienes la palabra, defensivo. Defensivo. A ver, joder. Ahora sí que me has pillado. Defensa, me gustó. Se lo voy a dar a González. Sí. Sin más. Jugó bien y ya está. A su nivel. Hubo otros jugadores que me gustaron, pero se lo voy a dar a González. La línea no me gustó mucho. Los linebackers, sí. Y de atrás yo creo que fue el mejor. ¿Premiólogo? Yo también a González. Es decir, ese cara a Adams es una cosa bastante seria ya. No, es que solo un partido no. Es que menos el contra el Jaguars, seca a todos los que contra los que ha jugado. O sea, si no se va a beber birras con la peña, bien, ¿no? Sí. Matices. Claro, ya, luego la cosa es que se va a beber birras y luego desgasta cadera. Ay. Luego, saca los prohibidos. Saca los prohibidos ahí y desgasta. En Boston no hay juerga. Alberto. Pues yo se lo voy a dar a Elisa, que es Eli, no es la chica esta que ha denunciado a Rejón, ¿no? Pero para mí es Elisa, porque... Me la has quitado, cabrón. Elisa. Pero sobre todo porque creo que lo habéis comentado antes, que os estaba escuchando. El agrade con respecto a Max Milan es pasmoso, tío. Aunque el tío está verde, por lo menos físicamente se puede mover y correr lateralmente, y parece que tiene instinto y sobre todo tiene un físico bastante potente, cosa que Max Milan está al mismo nivel que yo después del verano de la Navidad. O sea que pues, simplemente por eso, por la mejora además que ha quedado, que creo que es patente contra la carrera también, y se ve que su aportación también en algunas jugadas concretas, se merece el premio defensivo esta semana para mí. Javi. Sí, yo Christian Ellis también. Y tiene además dos quarterback hits, o sea que le acaba llegando Aaron Rodgers y un tackle for loss, Sí. aparte de nueve Ah, tackles sí. y Está claro, saliendo y ya me acuerdo. llegando al. Wow. Y Y un sack, me saliendo parece y. también que hizo, ¿no? El sack es de él. Dos cubijites, dos Pues golpeos. yo creo Tiene que un está. sack, sí, No, tiene un sack sí, también. es suyo, es Un suyo. sack. O sea, no solo contra la carrera, que creo que, como decía Alberto, es más que evidente. Ya lo vimos, en Jacksonville, que te da tiempo allí en el campo a ver los cambios y se ve mejor que en la tele. Salía Ellis siempre que había jugada de carrera o que parecía que iba a haber jugada de carrera. Y aquí me pareció espectacular porque llegaba al exterior. O sea, no es solo Power Run, es que llegaba a las carreras exteriores y luego encima de eso es que entró incrustado en la línea cuando tuvieron que jugar, además que jugaron alguna vez 6-0 o 7-0 y jugaba ahí en la línea muy bien. O sea, a mí, y mira que lo critiqué porque no lo entendía, ¿no? La decisión de Hightower cuando hizo el depth chart, porque me gustaban más otros, Jill Harris, por ejemplo, y en cambio me tengo que quitar el sombrero porque acepta, o sea, me parece un descubrimiento. Ya veremos, ¿no? A ver. ¿Cómo funciona? Más allá de los Jets, pero muy bien. ¿Mamila jugó algo o no? Poco, Equipos poco. especiales, sobre todo, ya bueno, No lo cierto. recuerdo, ¿eh? ¿Y por qué no lo mandan a tomar por culo y metemos al Harry este que está en Practice Squad, ¿no? Es que el Harry este a mí me gustó también mucho en pretemporada. Yo no entiendo, no le dan ni bola. Sí, de hecho, Bueno, me. tiempo al tiempo. Hay Veremos. gente en Practice Squad y también que estaban haciendo hoy algún workout privado, eso, que yo Sí. he visto imágenes y no sabíamos quién era. De hecho, nos hemos pedido ayuda a los amigos de Boston Sports, porque hay un blanquito que creo que es A de safety ver. o que no sabemos quién es. Comparte, Sí, comparte si puedes. vecino No de mi pueblo, vecino no de mi tengo pueblo, no, sí. no tengo foto, pero lo busco. Espera, lo voy ¿De buscando. dónde? ¿De Vale. Albacete? Es. Mientras Oye, lo busca, pero origen hoy manchego. Yo Hoy soy en de Alcázar día. de San Juan y ese creo que es de Ciudad Real, ese que vais a jugar. George Pence o algo así. George Pence. No sé, no, no. Eso suena a troleo, Paul. No me No, vayas a decir al no. cipote otra vez, No, no, no, No, no, no, no, tu no. puta No, madre por si acaso. no, Tu puta madre. No va por ahí, bueno, sí, no, pero no, tu no. Paco. Me sumo a lo de Christian Ellis, tío, lo tenía en mente. Es el jugador para mí defensivo de la semana. Es el descubrimiento, tío, del partido contra los Jets. Y la esperanza, de que haya una pequeña cuesta arriba, ese declive que teníamos con la defensa. Paul. Voy, espera, que comparto, a ver si os Ah. suena. Lo han debido estar probando esta mañana en un workout. Pero no, a ver si nos pueden ayudar los amigos de Boston, porque, bueno, para el que está en iVoox, que nos entre en YouTube y puede ver, observar al George este. Pero Está. de linebacker seguro que lo estaba probando, no creo, ¿eh? George Pence, has Hombre, dicho. De safety, más bien. Lo De veo muy safety. delgadito, lo veo para linebacker, yo, Este muy te para la delgadito. carrera con la porra, ¿eh? No, no tiene ningún problema. Pero yo creo que este tiene más cuerpo de cornerback, ¿no? Sí. Este ha jugado, decían que había jugado mucho, ¿eh? Cover 1, cover 2, cover 3 y cover 6 también, ¿eh? O sea, no le Y importa. tiene, lo que pasa es que tiene pinta que no ha tenido que mover mucho la cadera. Más, es que lo Siempre. dice. Ha trabajado siempre en lo profundo del campo, Claro, sí. es que Y tenemos dudas de la fluidez que pueda tener, ¿no? la fluidez Mira, de con cadera. el. No, yo creo que en el man to Sí. man también creo que se le puede dar bien, pero. Es man to woman, más bien. Pero bueno. Por Man to cierto, me. igual tenemos que compartir por Twitter la foto, ¿no? Para que la pueda ver la gente. Pero ¿a quién mencionamos? A ver si. Tenemos que. Bueno, a quien nos esté escuchando esto, que nos siga el juego y que diga que a ver quién es el George Pence este y mencione a los Lazars y compañía y todo esto. ¿Quién es este que tiene el pelito como Zappi? El pelito lo tiene muy parecido a Zappi. Sí. Es que lo mejor del. A ver si me deja compartir. Hemos pedido ayuda a nuestro comité de expertos y dicen que estaban viéndolo y no sabían quién era. Dejadme preguntar a los chicos. Iban a preguntar a los boys. Entonces, cuando tengamos respuesta, ya os iremos informando. No sabemos de momento más. Cuidado que los boys van a saber bien de quién es, ¿eh? Yo lo sí, seguro, seguro. Son gente también a las MILF, y eso también habrá que preguntarle, aparte de los boys. Del defensivo, ¿no? Sí. Liz. Tiene fallos porque yo creo que a nivel de lectura está verde. No sé cuánto tiempo lleva jugando, de qué programa vendrá. Este viene igual de su puta madre State y no tiene conocimiento de estos que vienen de algún lado. Pero es que el molde físico es muy bueno. Al final, este tipo de linebackers, si a nada que le enseñes un poco a jugar, si tienes el físico, quizás es la posición de trinchadora de carne, pues te va a servir. Y me ha costado decidirme, ¿eh? Porque hay una, cuando paramos la conversión de dos puntos de ello, hay un jugador que para mí pasa bastante inadvertido en el partido y creo que es bueno, porque cierra el campo, que es Mapu. Mapu en este partido, cuanto menos se habla de Mapu, mejor hace su trabajo. Y si os fijáis en él, y luego volviendo a ver el partido, solo fijándose en él, llega a todo. Muy de acuerdo. Creo que está haciendo bastantes méritos y eso. Cuanto menos se hable de él, mejor. Sí. Tiene toda la razón. Sí, pero yo creo que lo de Ellis solo va a mejorar poniéndolo en el campo. Lo que le falta, yo creo que simplemente el rodaje y jugar. Y jugando, eso lo va a ganar, yo creo. No, o sea, solo con Mayo y Hightower de coach. Y luego quiero decir que ya es como le ha pasado a May, que ya ves que está preparado y que necesita, para mejorar, necesita jugar. Pues para mí son casos paralelos que van para lo mismo. Yo sinceramente el defensivo también se lo doy a Elis. Así que ahí queda. Equipos especiales, Aitor. Cardona. A tope. No te lo has pensado, ¿eh? No, me lo he estado pensando todo el paso de los previos. No como el defensivo, que sí me ha pillado a contrapié. Bueno, vale. Premiólogo. Pues ahora mismo no sé quién es porque lo tenía apuntado, pero se me ha borrado. El que hace el bloqueo para que Marcus Jones haga el retorno de... Hay un bloqueo clave justo al principio. No sé quién es ahora mismo, pero vamos, es si no hace eso, es un retorno de 3 yardas. Pues si quieres echar un ojo la jugada en YouTube o por ahí. Sí. Y luego nos dices a quién se lo das. Mira, si la encuentras, te doy el voto, Xavi. Porque me parece también un bloqueo espectacular. Alberto. Como no sé a quién dárselo de Patrio, se lo voy a dar a Raylan. Porque no, la gente dirá, bueno, porque ha metido dos field goal ganadores y tal y cual. No. Es porque gracias a él tenemos a Dre May y eso hay que recalcarlo cada semana. Gracias, Raylan, allí donde estés. Espero que en Arizona vayas a muchos sitios de pétalo. Y Dios te lo pague. Bueno, me parece muy correcto. Me parece muy correcto. Javi, yo se lo voy a dar a Marcus Jones por el retorno ese. Estoy viendo el vídeo, pero no se ve el número. Empieza por 3. El que hace el bloqueo, pero bueno. Igual es Ochandiano Matis. No, Ochandiano. Cuidado. Empieza por 3, has dicho. El 32. Es que Matisse es el 32, Ochandiano. Ojo, Ochandiano, ¿eh? El 23 o el 27, no sé quién me va. Ah, tú dices el primero de los bloqueos. No, sí, 27 lo tenemos, ¿no? ¿Quién es el 27? 27 era Mike Bryan, antes. Eso es. Te persigue, Xavi. 23 es Dayal. El 27 es Marcellus Dayal. Pero el ah, Daya, el Ana verdad. Julia, ha vuelto Ana Julia, ¿eh? Y Mati. Ana Julia. Pero sigue en el equipo. ¿Sigue en el equipo Ana Julia? Sí, tío. El 32, que es el que hace el 32, que sí que es Matis. Se puede decir dos, que día... los dos bloqueos son muy claves en realidad, pero sí. Ana Julia es Ana Julia. ¿Se puede decir que Dial tiene roster permanente revisable o no? Sí. Es como Ferenc, más o menos, con eso. Honor a Ferenc, ¿eh? Gran tío. No, se lo doy a Ana Julia, sobre todo por... ¿Quezada? Porque el primero es muy... Pero el de Matis también es muy, muy clave. Pero ya es en la 50, ya es como... Me he quedado trabado con apuntar el apellido de Ana Julia. Dial, eso, joder. Ana Julia Dial. Apunta con Ana Julia, claro. Apunta el mío también, Iñaki, para saber. También para Ana Julia Dial. Es Dial, no, Hasti y luego Matis. Sí. Lo que hacen los tres bloqueos. Vale. Pero el primero es, lo veo que es como que se va a comer al defensor y aparece que solo sirve para eso, porque... Sí. Es Hasti. Ese bloqueo es Hasti, no es Dial. Matis es el último, el de las 50 yardas. Sí, pero el primero sí que es de... Ah, no, el primero es de Dial, luego aparece el de Hasti por detrás. Primero Dial, luego Hasti, eso es. ¿Puedo dárselo en combinación? En plan, ¿al bloqueo? Bueno. No, pero se puede poner la imagen, ¿no? Si es de los highlights de esto, ¿no? No, sí, pero creo que el más importante es el de Hasti, creo. Grande Hasti. Escúchame. Vamos a hacer una excepción y vamos a dar también a Hasti. Se lo damos a Hasti. Dos votos de equipos especiales. No, no voy a ir a ningún lado. Entonces, por lo menos darle el reconocimiento, ¿no? Estas cosas son el día que se leen los premios y dices tú, Ana Julia, y dices tú, ¿y esto cuándo pasó? Pues sí, no, una porque... noche de pues octubre. Aquí está. Halloween. Aquí está. Halloween. Por eso ha puesto Ana Julia Dial, para que supiésemos quién es. Claro, Ana Julia Dial, correcto. Pues si Ana Julia nos vamos a acordar para siempre. Yo creo que el año que viene lo mismo ni estar en el equipo de Ana Julia. O sea que... Pero está en nuestro corazón. Pero, Alberto, pero el highlight lo ha dado. Es como el corner va ese que drafteamos. Te vas a acordar de Ryland y de este también. ¿Os acordáis de Speed? El corner va que drafteamos el año pasado fue, ¿no? Pues Amer es Speed. Es titular en Colts, ¿eh? Los Colts, claro. Pero es que los Colts son... ya nos lo dijo el año pasado este... ¿Cómo era? ¿No? El de los Colts. Que tenía cornerbacks. O sea, ahora ya tiene uno que vamos, que es malísimo, tío. Habrá mejorado seguro, porque era muy mal. Peor no se puede ser, o sea, se puede ser mejor que lo que era. Sí que habrá mejorado, pues seguro, pero era malísimo, tío. ¿Paul? Yo me vais a permitir el placer de compartir a mi amigo Jeremy Springer y nuestro entrenador de Special Teams. Pues este hombre es eso, pues carajillo, sol y sombra para despedazar el cuerpo. Llama a los ciegos a los de la 11. Si hay camiones en la puerta, se come bien. Deja ya la maquinita. Un tío de puta madre. Un tío que viene aquí a los Sanfermines. Parienta de escándalo. Espera, que seguimos pasando. Vacaciones en Roma. Empieza a verte de aquí. Que si playita. Que si atardecer. Que si Pachá Ibiza. Un fenómeno. ¿Cómo nos lo vamos a dar a tremendo carisma? Todo correcto. Todo correcto. Correcto. Como Matri, pero peor. Este es como Matri, pero pues eso, pero peor. Springer. Pero sin porque estar jubilado. Mucho mejor Matri. Cuidado. Free Matri, ¿eh? Free Matri. Sí, sí, Free Matri, totalmente. Cuidado. Pues sí. Luego recibiremos mensaje en el grupo de Telegram, ese grupo de Telegram que he hablado antes, y dirá, gracias por acordaros de mí, que ya lo ha puesto alguna vez. Por ahí. Dos veces. Ya dos por veces. Eso. Entonces, que para el próximo programa me tengo que poner trimatriólogo o matriólogo a secas. Ah, bueno, es tu decisión, Xavi. Ya sabes que un gran poder entraña una gran responsabilidad. El piénsalo bien. Tú, eso es. Y citando a Gran Matri, creo que hoy te voy a dar la razón y mañana tiene pinta de que también. Qué grande. Aitor ahí tuvo que claudicar. Ya ahí... Sí, no. Y que... no. Luego dice, volví a leer lo que puse y digo, claro, sí, me da la razón porque no. O sea, no puse lo que quería poner. ¿Cómo puse que sí? Que algo relacionó con Godel. No, Aitor, si la gente lo quiere saber, que entre al grupo de Telegram y que lo vea. Va a buscarlo, madre mía. Pues bueno, pero está ahí. Es el domingo, del día de partido. Esto es como expediente, que la verdad está ahí fuera. Pues esto es lo mismo. Puse Godel donde quería poner Wolf o algo así. No me acuerdo. Y claro, él me dijo, sí, amén, amén. Digo, coño, si esto no quería poner yo. yo quería dibujar una situación con los números, lo que pasa que en este país se etiqueta muy fácilmente. Esa frase es de gran Pipi Estrada, ¿no? ¿Os la sabéis? Que por cierto, puede que haya sorpresita pronto, hablando del señor Pipi Estrada. Bueno, tiempo al tiempo. Ahora el premio importante, el premio que es el que tiene el carisma. El Goyo Solder Cannon Solder Harmon Nueva Casa Newton José Juan Wing MacTetis Award, que va para Aitor. Yo es que ya tengo un objetivo favorito, que es Jacobs, así que se lo voy a considerar a él. Es que me suda la polla ya. Ya si ha ido Andrews, ya, pues ya le he tomado con otro. Es lo que hay. Así que. No, se lo doy a Andrews por no jugar este partido. No, por. Si está lesionado, no sé, da igual, pero no juego. Me parece justo. A mí también. ¿Por qué no? Goyo Solder Cannon, Solder Harmon Nueva, Casa Newton, José Juan, Wim, Magdetti, Sólogo. ¿Qué opina usted? Pues yo se lo doy a. A Bull. Sabía que le iba a gustar a Aitor. Pero... Ay, que yo, no quiero llorar en directo, tío. De risa, claro. Yo se lo doy a Aitor. ¿Está la versión esta o puedes ir directamente a la versión corta? ¿Qué es esta? Goyólogo. Ojo, que cambian las E por la P y cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que aquí no tenemos ningún experto en urología, ¿eh? Cuidado. Bueno, el jugador ese que estaba probando los Patriots. Sí, de Penn State. De Penn State, claro. Sí, es verdad. Oye, ¿qué pensará el doctor César Caballo sobre Bruno y María? No sé, tú lo preguntas, yo creo que él es Bruno estamos, y María. Estamos dando mucha mucha bola a los gallegos últimamente, ¿eh? Ya te digo. Estamos dando... Que por cierto, yo no sabía... ¿Por qué será? Ramón también es de nacimiento gallego. Ramón es coruñés también. Y Cata es gallego también. Cata también es gallego. ¿Quién más es gallego también por ahí? Bruno y María. Bueno, Bruno será gallego. María no se sabe. María también, hombre. Bueno, lo único que sabemos de ella es que maneja la almeja, pero... Más allá de eso... Bueno, yo se te lo doy a Burr. Porque es que es dantesco que vaya de chulo. Porque vaya de chulo cuando sale un partido y de repente te haga dos drops clamorosos viniendo de otro drop clamoroso en el partido anterior. Es que sí. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió renovar? Mira, puto Belichick, en este caso, por renovarle. Porque no sé dónde vio que podía ser un buen jugador, tío. Llevaba 2 años ya que no, y vamos. Y el objetivo de Aitor es Andrews. A partir de ahora, el mío es Bourne, porque Brian sí que se ha ido ya del equipo. Sí, bueno, es verdad. Es una declaración de intenciones. Pero Andrews está lesionado. También soy del equipo. Espérate que se recupere y le ponen otra de titular y le quitan a Ben Brown. Espérate. Tiene contrato para el año que viene. Sí, correcto. ¿Alberto? Espérate. Pues yo se lo iba a dar a Taquan Thornton por tener, pese a ir todos los veranos al gimnasio, seguir teniendo el mismo cuerpo que Jordi el niño polla. Que es alguien que no se ha citado aquí para nada, pero como nuestro goyólogo ha dicho, y yo no soy quien para discutirle, Kendrick Bourne, porque ahora mismo es el mayor cacer que veo en el equipo, y lo peor no es Belichick. Belichick lo firmó y tal, pero lo han renovado este verano. O sea, es que Bourne está renovado este verano. El pasado, creo, ¿eh? No, de este. Este. Este año. Ah, pues en perdón, Belichick, no iba para ti. Puto Wolf. Por renovar ahora. Gracias. Vamos a hacer un cambio. World, maldito. Belichick, gracias. World, que es un general manager, Godel. No nos olvidemos. Perfecto. Javi. Yo por lo de los drops, se lo iba a dar a Bourne, que falla 3. A Buti, que falla 3. Y lo que pasa es que, claro, lo salva justo con las dos últimas, pero las tres que los tres drops que tiene, encima después de venir de una semana de decir que le tenían que dar más balones... Pero, Javier, el primero no puede cogerlo. Javier, si coge el primero, nos lo matan. Bourne, El señor Guti hace curiosamente 44 yardas, ¿no? La línea de dinero de, porque eso lo leí luego en Twitter, la línea de dinero de over under yardas de Buti estaba en 45. ¡Ojo! Que si llega a notar el touchdown, que es que ya empezaron a darle caña con eso. Y no va tan mal tirada, ¿eh? No, no, claro, que si le dan el touchdown es una yarda claro, más. Claro, es una yarda más. Entonces la hubiera pinchado, el tío. Sería 44 y medio darían, ¿no? Y es 40. Claro, otro... línea 44 y medio, hace 44. Que de otro dices, nah, no, pues pestes, puedes sospechar, ¿eh? Pero bueno, gana el partido, tío. De no, la madre. No, siempre que se apostaba que hacía más de las yardas que le decían. Así se igual, motivaba. Igual ha cambiado ahora el chip. O, sí, ahora igual apuesta under. En vez de o under. Igual apuesta a otra persona. A la madre la tiene allí. Not case on boot 7. Paco. Kendrick Bond también. También para Bond. Son dos drones muy groseros, tío. Muy groseros. Y además es de un tío que no está en formación, que supone que tiene que tirar de carne. Entonces, lo tengo claro. ¿Paul? Pues pensaba dárselo a Bruno de Bruno y María por esa voz de gallego que te jode todo el vídeo, pero no, me va a poner serio y se la voy a dar a los del podcast de Patrios a la madrileña, porque me parece una auténtica falta de respeto lo que se ha hecho el señor Jacobo. Por lo tanto, mi goyo es para ellos, porque no deja de ser uno de nuestros jugadores. Y con un jugador de fuera, lo que quieran, pero a uno de los nuestros no se le puede faltar así al respeto, y más cuando ha jugado bien y te gana un partido. Oye, ¿por qué no les seguimos votando? Porque por una vez, si ellos lo ganan, podemos darle el premio a ellos. Porque claro, a los demás no, pero a ellos sí le podemos dar el premio. De hecho, Paco, te podríamos mandar y se lo entregas tú. Muy buena gente, ya lo digo. No, pero... Si yo tengo un amigo que se dedica a los caballos y a la ganadería, eso, le podemos mandar 100 kilos de mierda de vaca. O sea, con un pedazo de plastón ahí. No, 10 kilos por los 10 años, ¿no? O 10 kilos. Un kilo por voto. Y en parte entiendo a Paul. No puedes llamar funcionario a Brissett. No, no, es una falta de respeto a un jugador nuestro. Si no, es de otro no puedes equipo, decir igual, que da sus horas y se va, no. Lo dices con Burr, bueno, lo dices con, pero con Brissett, con lo que ha demostrado y con lo que ha hecho cuando no está ni jugando. Y si se ve que es un tío que pasa, que no sé qué, pues se entiende. O lo puedes hacer de coña. Nosotros nos hemos metido de coña con todos. Yo creo que hasta con Brady nos metimos muchas veces. De coña, lógicamente. Pero una cosa es eso y otra cosa es que esas cosas se dicen en serio. Y no se rectifican. Por cierto, por ahí hay comentarios que dicen que un saludo a todos los gallegos, así que un saludo de nuestra parte. Y también a los que siguen viviendo en Galicia. Y a los que siguen viviendo en Galicia, sí, y sobre todo a los que se dedican al marisco. Porque ahora son meses de R y caro. Los meses de R son meses de marisco, ¿eh? Todo el mundo lo sabe. Y a los del extraperlo también, hombre, que eso al final es lo que mueve el sistema allí de García. Eso es, correcto. Y yo también voy a votar a... Nos ametrallan yendo a la bueno. Pariña, ¿no? Sí, sí, nos van a hacer como a Persal. No, un gran... para robar... no es... o vamos a pararla... No es... ¿Quién fue? ¿Kirk? ¿Kirk? No. ¿Quién es el que la paró con la cabeza? ¿Este fin de semana pasado? Un genio. Vale. Es un genio. A un jugador, a un receptor, le han disparado en la cabeza esta semana pasada. Le han disparado en la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Algo, sí, sí. ¿Algo Jennings puede ser? No sé. No me acuerdo. Pero no se ha muerto. ¿Se ha muerto? No, no, no, no. No. Pero un receptor en activo. ¿En qué momento? Sí, sí, te sí. Habrá pasado ayer. Busca, ¿no? Busca, busca. Josh Reynolds. Sí. ¿Ves? Josh Reynolds, eso es. Sí, correcto, gracias. El de Broncos, ¿no? Y que estaba en los Lions. Ese. Sí. Buenísimo, por Dios. Pues a ese le han pegado un tirito. Dos. Pero en vez. Ah, dos. Mejor. Ya sobre. O sea, mejor no. Es que yo creo que dijo, va, el Persal este. ¿Qué dos tiros ahí en el pecho? No, no, dale, en la cabeza, dale. Trae para acá. Vale. ¿Qué está ahí? ¿Pero fue por la calle o es que estaba en un sitio peligroso de pétalos? No lo pone. No, no lo sé, no lo sé. Como Tyree Hill, ¿no? Salen aquí a los que han detenido. Pero, ¿me quieres decir que si tú disparas a alguien en la calle te detienen? Yo pensaba que eran los que estaban estudiando en la Universidad de Harvard la vacuna contra el SIDA, pero no. Estos son los que han disparado a Reynolds. Me tranquiliza ver que ninguno es de ver, ¿eh? Ese pelo con la coletilla me recuerda a algo, ¿eh? Pero ¿Ana Sagasti? ¿Ana Sagasti, tal vez? No, no, el otro, de la izquierda. Chicos, os dejo, vale, que estoy reventado, estoy escuchando, ¿vale? Venga, Paco, un abrazo. Bueno, Paco. Gracias, chicos, yo, Paco, grande. Atabay un poco, ¿no? Menos pelo. Ah, sí, fue en la puerta de un striptease. Ay, amigo. No ves, que... hay que aparcar bien el coche. Es que vais a estos sitios. Claro. Poniéndole las luces, tío. ¿Pon el nombre del garito, Javi, o no? Pétanos. Por buscar la reseña, ¿no? Por un colega, ¿no? Que tienes un amigo en Denver. No, porque, bueno, a lo mejor, pues, bueno, las reseñas de esto, ya que hemos abierto el melón. Por el de la NBA, ¿cómo era? Harden, ¿no? Lo hablamos, por Harden. Harden, sí. Harden era los de Houston. Los de Houston ya... No, los mejores eran en Utah, ¿eh? Los mormones, cuidado. Tenían ahí buen... buen marisco, ¿eh? Son buenas, teníamos marisco. No todo el mundo sabe que aquí somos podcast de estadísticas avanzadas. No nos vamos aquí a la primera capa. Nos gusta meternos más... en la segunda capa, por lo menos. Oye, pues sí que he encontrado el sitio. Mira, lo voy a compartir. Oye, me encanta el trabajo de investigación, ¿eh? Dale, Javi, dale. Tendríamos que hacer un estudio para ver dónde rinde mejor Watson, para saber dónde no hay buenos masajistas, ¿sabes? Estaría bien. No puede ser, pero no puede, tío. Pero bueno, hace 9 años ya se lo predijeron los Simpsons, ¿eh? Era seré mejor. Meta. Vale, ten cuidado, Javi, no tengas abierta ninguna pestaña de Aitana o similares, ¿eh? Que se lo carga el diablo, esas cosas. A ver, Javi, las reseñas. A ver, venga, vamos a leer. Hombre, el horario es prudente, ¿no? El horario es prudente. Yo creo que sí, Reynolds tampoco... El solo, pues... A ver, 4,2 solo, ¿eh? Oye... Pero son 1.300 reseñas, ¿eh? No te creas tú que es... A ver, un señor hace... Joder, ¿quién escribe sobre el club de striptease, tío? Este al menos escribe bien. Porque el gallego que analizamos el otro día era un desastre. Pero mejor que el del Hyundai Coupé, el que lo vendía, ¿eh? Oye, Leoria es mala. Dice que es racista. Son racistas. Dice, ¿no? Que es racista. Ostras. A lo mejor por eso dispararon a George Reynolds. O... Hombre, puede ser. No es tan... George Reynolds no es tan negro, ¿no? Hombre. No, mi leche. A ver, de 50. Tiene más color que majón. Como hacéis allá en el sur. Oye, que hay de comer todo, ¿eh? Cuidado. Ojo. Esto. Con verduritas. Aquí, ¿eh? Con verduritas, ¿eh? Cuidado con las alitas, ¿eh? Cuidado. Darlene, que estaba de. No, ha escrito Darlene López. Darlene. Vamos a ver Darlene López. Pero darle lo mismo ocurre allí, ¿no? Y le está haciendo... ¿No? Sí, está escribiendo solo en Denver, sí. Darlene... Bueno, creo que vamos a dejarlo. No hay premios igual que de iVoox pa YouTube. Que esta sección lo tiene que ganar. Esto es... Estamos haciéndole el juego a Sergio, ¿no? Lo de variedades. Sí, sí, sí. Ojo, y lo peor es que no estamos en la sección de variedades todavía. Ah, que hay sección de variedades al final. Puede ser que haya hoy algo de sección de variedades. Debería empezar ahora. Esto de convertirse en una tertulia gastronómica como la de Aníbal, ¿eh? Está esto de convertirse en eso, ¿eh? Sí, sí. Pero un poco menos seria. Un poco menos claro, seria. Claro, esto es... Claro, y es otro tipo de alimentos también los de los que hablamos aquí. Correcto. La sección de variedades, podemos empezar. Hemos creado un monstruo. Ya están difundiendo imágenes del Dandy por el grupo, por el general. Entras en Twitter, la gente habla del Club Pétalos. Hemos creado un monstruo. Señores, lo siento. Todo esto. Voy a ver qué es lo del Club Pétalos porque me estoy quedando. Busca en Twitter, Javi. Es que todo el mundo habla del Club Pétalos. Es increíble. ¿En Twitter? Es increíble, tío. Sí, hasta Winamax pone tweet. No, luego no existe, pero. Realmente es el. Ahora toca variedades, ¿no? Es decir, esta no puedo ponérmela. ¿Quién no? Bueno, podemos habrá que atizarle, ¿no? La quiniela. Y luego en cada partido, el que quiera hablar de algo, pues que hable, y si no, pues mala suerte. No, pero me refiero que a lo mejor si hay previa, se hace en la previa, yo qué sé. No lo sé. Por si acaso le tiramos a la previa, o sea, a la quiniela, y luego si el viernes sopla el viento y se hace previa, pues se hace previa y podemos explayarnos de distintos tipos de temas. Sin problema ninguno. Jornada NFL. Aquí. Bueno, semana 9. Llegamos a la mitad. Es que Víctor sabía que te iba a gustar lo del Goyo Solder Cannon Sol. Hace gracia cuando le hice el retrasado este. Es que va a hacer daño, tío. Va a hacer daño, Héctor. No, no son de fiar los de Andorra, está claro. Compramos títulos. Yo voy comprando títulos como si fuese la de Juan Carlos, esto, joven. Sí, no, aquí. Pero tienes que comprártelo. Bueno, y si te pones ahí. Pero tienes que hacer los títulos, ¿eh? Claro. Aquí no te puedes. Aquí solo hay una persona que se puede autoproclamar no sé qué ólogo. Y no eres tú. Correcto. Me preguntan por línea interna, dice, para luego, para que vayáis pensándolo. Dicen. A ver, ¿cómo está? Aquí. ¿Juanpa Cuellar o José Córdoba? Que vayamos pensándolo. ¿Cómo? Bueno, eso luego. Eso para luego, eso. No. José Córdoba, no sé, me suena. De José Córdoba hemos hablado hoy. De José Córdoba hemos hablado esta mañana en el grupo. Sí, correcto. Vamos pensándolo para luego, pues así dejamos el gancho. A ver, quinielólogo. Partido que se juega mañana. El equipo de los seguidores de Bin Laden contra Houston Texans. Y el taxista de Javi. Y el taxista de Javi, claro. El delantero del Galatasaray. A ver, yo creo que Texans debería ganar sin demasiados problemas a un equipo que se está desmoronando bastante rápido. ¿Vale? Es decir... Oye, Diggs ha partido el ligamento, ¿eh? Otra temporada. Sí, señor. Se ha fastidiado la rodilla, pero creo que esta semana o la que viene vuelve Nico Collins. La que viene porque no me sale aún activado en el fantasy. Sí, no, pero está para ahora, para en breves ya, ¿eh? Cuidado que este es el típico partido que los Jets ganan, ¿eh? Tienen una pista de no volver a ganar nada. Ojalá. No es un equipo mucho. ¿Sabes qué pasa, Alberto? Que los Jets, tío, es el típico equipo que crees que no van a hacer una mierda y de repente te meten un meneo que no sabes dónde está Espina. Y luego dices tú, cuidado que han hecho un partidazo, no sé qué, y al día siguiente se caen con todo el tinglao. Sí, por eso pasa. Yo os recuerdo que los Jets, el año de Trevor Lawrence en el draft, estuvieron con el pick 1 toda la temporada con el pick 1. Y llegó el último partido de la temporada con todos los aficionados de los Jets con la camiseta de Taylor Lawrence ya comprada y decidieron ganar el partido que le dio a Jaguars el pick 1. ¿Vale? Es decir, así son los Jets. Sí, bueno, que hubieran hecho con Lawrence lo que han hecho con todos los demás quarterbacks, pero bueno, esa es otra historia también. Pero quiero decir que es un ejemplo de cómo son los Jets. Vale, sí. Podemos optar a un pick alto. Vamos a ganar este partido que no importa nada. Sí, gracias. Sí, cosas de los Jets. Y por eso digo que sí, que es una esta, pero luego dices, da igual, pues sí, la única diferencia que va a haber es el cubi que tienes a la picadora. O sea, que Cordar no se ha visto. No sé quién es Fume9MM, pero nos está escuchando porque acaba de unirse al grupo de Telegram, así que un grande, sí señor. Bienvenido a esta a comunidad de Zumbaos. Además, me gusta... A la una de la noche. Me gusta, me gusta el nick porque es Fume9MM, 9 milímetros. Grande, tío. Vale, ojo. ¿Qué quieres decir? ¿Que es el de los tíos del Eclipse? ¿O el coche de la droga? Hombre, 9 milímetros no va a ser Jordi. A ver, no, pero... pero ¿el tomate? ¿El tomate o el...? No, no me acuerdo si era el otro. Joder. El tomate, el de los pistoleros del Eclipse, dices. El Eclipse. Sí, sí, sí, sí, sí. Oh, historia ese. Es que no me sé cómo se llama el otro. Para enseñarla. ¿Quién son las cosas para usarla? ¿Quién la para enseñarla? Para que... Bueno, entonces hemos quedado que Texas, ¿no? Sí, Texas. ¿Xavi? Vale. Aitor, al azar. Bueno, de la otra también era Burria. Al azar. Carolina Panthers, New Orleans Saints. ¿Es internacional el partido? No, Michigan, ¿no? No. ¿El de Múnich? No, es el de Múnich este. Entonces, ¿por qué ese es el siguiente? Si el siguiente es el partido previo. Ah, no, eran Giants, ¿no? Los que juegan contra eso Panthers. Eso es Giants. No es la que viene. Ah, vale. Por eso. Repíteme, por favor, que estaba con el... Carolina Panthers, New Orleans Saints. Maravilloso, que van a ganar los Saints. Cuidado, ¿eh? Vaya partido de mierda. Sí, siguen sin Derek Carr. Igual. Cuidado. Ya, el otro día, cuando el... No sé cómo se llama, porque Radler, no sé qué a usted le pasó también. Que estuve hablando con Xavi. El tercero. Que no está Radler, tío, que está otro. Pero es verdad, lo quitaron por malo, tío. Sí, lo quitaron por malo. En el segundo partido que juega, lo quitan y ponen al otro, y el otro, por lo menos, al final marca un touchdown. Entonces yo creo que en el siguiente partido ya han puesto a este, pero que Radler... Sí, era como en un domingo cualquiera, ¿no? Que a Cherubini le ponen en el segundo partido y dicen ya que no. Va afuera. Le metemos a Viven y fuera. Un poco así. No sé por qué fue, pero de repente fue, oye, Xavi, tío, pero qué asco me odio, Cubi. Y ya no está Rutter, tú. Qué pena. El pelopo albino. Sí, sí. Estamos todos consternados, la verdad. Al final vuelve a jugar flaco. Esto es lo de siempre. Estamos en 2010 todavía. Flaco. Para todos los fans de Radler, la auténtica tragedia de esta semana. Y por descartar, la Radler no es cerveza, es refresco. No, es refresco. Correcto. Hay que puntualizarlo. Yo, por si acaso, puntualizo. Alberto, New York Giants, Washington Bullets. Que lo lógico es Washington Bullets, pero es que me da coraje que el equipo ese, tío, que fue tan malo el año pasado, este año lo esté ganando todo. También es verdad que el calendario está siendo un poco friendly, ¿no? Con y Bullets. También te digo que Pantu nos lo ha dicho y nos lo ha repetido y nos lo ha vuelto a repetir y tenía toda la puta razón. Que decía, si tenemos un cubi, cuidado. Ya, pero... Ya, pero es algo más que el cubi. Es verdad que el cubi está aportando, pero yo le veo mucha... O sea, la defensa el año pasado fue asquerosa, completamente asquerosa, y ahí hay que darle mucho mérito a Dan Quinn, ¿no? O sea, ha cambiado la defensa por completo prácticamente con los mismos mimbres, ¿no? Y con el Parra que el año pasado vendió a Young y a Sweet. O sea, que es que tienen lo que tienen. Entonces, la defensa me sorprendió bastante contra Chicago, que lo vi. Ha sido de los pocos que he visto de Washington. Y el Kubi es que yo creo que no le se encaja perfectamente con Kingsbury, ¿no? Ese tipo de Offensive Coordinator y ese Kubi, que yo creo que no deberían ponerlo por como tiene las costillas y este sí que de verdad tiene el cuerpo del niño polla, entonces va a tener cuidado, pero así que los Bullets. Vale, que por cierto poco se habla del trabajo de Kingsbury, que espectacular, ¿eh? Ha mejorado tu chico, ¿no? Bueno, es que era muy bueno ya en college. Yo al offensive coordinator que quería este año, pero no cuajo. como movían los pies, yo siempre le digo, como movían los pies, ya hay de Manly, y soy un pesado con el tema de los pies, y me podéis hacer hasta meme si queréis, pero como movían los pies, digo, este tío... Este, Aitor, este no es el podcast, eso, el de los callos, los pies, aquí... Aquí no somos podólogos, aquí somos todólogos. Un saludo correcto a los podólogos, ¿no? Un saludo a la gente de los callos de Miami también. ¿Cómo es el famoso este donde hacen el torneo de tenis? Cayo, que viva Cayo Vizcaíno. Cayo Vizcaíno. Pues agárrame el pepino. ¿Cómo caíste? ¿Creías en serio que vamos a decir Cayo Vizcaíno? Alguno iba a entrar, ya ha caído dos o tres. Sí, pero el de español no entró, al final. Cayo largo, tío. Bueno, ya vamos a dejar las rimas, no se van a hacer más. Javi, duelo divisional. Buffalo Bills, Miami Dolphins. Miami Atuns, por favor. Bills, ¿no? Aunque el otro día no juegan mal ya los Dolphins. Pues, por mucho que a mí no me guste Tua, son otro equipo, con Tua. Pero bueno. No, pero Bills. ¿Los Bills con chamba o sin chamba? Habéis visto la jugada, ¿no? Sí. ¿Van a tener chamba o no? O sea, a ver, Josh Allen se le cae el balón, le pega en el pie, sale para el lado y le pasa. Básicamente, o sea, le hace un pase con el pie al running back, hace un fumble. Y bastante perfecto, además. Bastante de puta madre, y hace un primer down. No solo hace primer down, sino que avanza unas 10 yardas el balón. Yo, o sea, los Bills este año. Los Bills y de ellos salen, es una cosa que no se entiende. Nah, es la de siempre, Paul. No, es la de siempre, la de todos los años. A mí, este año, pero este año no tienen esa presión de que están tan ahí. Yo creo que van como con menos presión. Es que es más peligroso, sí, ¿eh? Un equipo. Claro, van de underdog total. Van de underdog total. Acaban de traerse a Cooper, ¿eh? Eso lo, sea, que solo hace un equipo que es contender. No es como. ¿Cuándo fue hace dos años que estaban ahí? Ganaron los dos primeros partidos, creo, bastante bien. Entonces dijeron, va, los Bills van a ganar, tal. Y ahora este año van marchando a andar de radar y. Cuidado, cuidado. La división nuestra la van a ganar sobrado. Bueno, claro. Aitor, y perdóname. Josh Allen a un nivel MVP total, Sí, pero MVP de que está jugando bien y MVP de que encima le sale todo lo que no le tiene que salir también. O sea, que es que le va todo a favor. O sea, te pones a mirar los números de Josh Allen y es una pasada. Pero una pasada. No, lo que sí que les pasa es que les corren mucho, ¿eh? ¿Qué es eso, sí, tío? Y Milano lo siguen sin tener, y yo la defensa, a mí me deja duda la defensa de, además de Madermo. A mí, no sé, hasta que no recuperen a Milano. Depende mucho de la línea, de momento. Que no tienen mala línea, pero claro, es que si tiene mal partido la línea. Ahí, no sé. Yo digo que es un equipo que yo no descartaría que incluso en el trade deadline, lo que queda, que igual se muevan por algún jugador más. Algún defensivo, a lo mejor. Algún jugador en defensa, algún retoquecito, yo no lo descarto. No lo descarto. Paul, Cleveland Browns, Los Ángeles Chargers. Ojo, Winston, ¿eh? Winston. Cuidado el... Los prohibidos, La barriguita del señor Jameis, cuidado. No, pero Harbour es otro que a la chita y callando, juego guarro. Qué asco de partido. Es el puto Pepe Bordalás de fútbol, tío, es asqueroso. Sabes lo que te va a hacer y te lo hace. Lleva es Clemente, tío. ¿Quién es el offensive? ¿Cómo? Nunca me sale loco. El offensive coordinator que tiene... Es asquerosísimo, el de... Greg Roman. Que lleva 800 años en la liga, tío, y juega Greg siempre Roman lo mismo. Es como el Avalos de la NFL, yo creo, Greg Roman. O sea, sí, pero Farias por la mañana, carajillo, y a funcionar, y a levantar España. Y a meterla. Claro, tío. Otro equipo que, cuidado, en playoffs... Es que tenemos que agarrarnos a cualquiera que juegue contra los cebras, tío. Les da igual. Oye, por cierto, Paul, perdón por el off topic. La semana pasada, cuando volvimos de Londres, al día siguiente, bueno, pues tuve que hacer unos trámites, unos temas y tal. Y me hice una escapadita a uno de mis bares de confianza que tengo cerca de casa, que ponen unos pinchos de tortilla serios, interesantes y de calidad. Y mientras que estaba comiendo mis dos pinchos de rigor, hubo un par de hombres de bien, los cuales me hicieron creer todavía en la humanidad. Uno se pidió un café con veterano. Bien, bien. Saltó por la derecha los dos pinchos de tortilla, ¿eh? Y no sabes cómo. Y después llegó otro, uno vestido de trabajo, y dijo, niño, lo de siempre. Y le cojo, le pone un vaso así, y le pone un solo y sombra, se lo toma y se va. Mi respeto por ese hombre. Yo totalmente empiezo a creer otra vez que el mundo puede ser un sitio maravilloso. De todas formas, era tarde ya, ¿no? O sea, yo en mi pueblo de lo del sol y sol... Las 10 de la mañana. Más tarde de las 7 de la mañana era jodido ya, ¿verdad? No, las 10 de la mañana era. Bueno, todavía está en horario. Porque se fue el chiquillo al cole, sacó los perros, no sé qué, y me fui a coger los pinchos. Os voy a sacar yo otro tema todavía más complicado. Las 11:30. Las 11:30 es esa hora en la que si te pides un café... la gente te mira mal, porque ¿qué cojones haces tomándote un café a las 11:30? Pero si te pides una cerveza, la gente también te mira mal, porque dice, a las 11:30 ya una cerveza. ¿Cómo vosotros? Solución, blanco. Este tipo un de blanco. Cosas? La hora un del blanco. Ángelus son las 12, se dice siempre. A partir claro. De las 12 que es el Ángelus ya. No. A las 11:30 hay que esperar a las 12. Hasta pincho de tortilla, blanco de solera. La pregunta es. Que llegas a las 11:30 después de haber dormido, ¿no? O llegas de una. No, currando, estás currando y disparas en un sitio 11:30. Claro. Es que si te levantas a las 11:30, haces lo que te salga la polla, eres Dios. Si te levantas a las 11:30. Y punto. ¿Quién fue Matri el que dijo un día buenos días o a las 4 de la tarde o algo así? Pero bueno, los jubilados son lo que tienen, tío. ¿Está jubilado o no está jubilado? Sí, hombre. ¿Quién era Matri? Sí o no, no lo sé. Eso, quien se quiera enterar, dentro del grupo de Telegram. Grupo ya de está, Telegram. No hay más. No sabemos ni nosotros. Ahí que ya hemos metido hasta el Dandy, ¿eh? Sí, hasta jubilado. El Dandy. Para mí, el siguiente, voy a pecar. Partido de Tennessee Tetas contra New England Patriots. Voy a decir los Patriots, por supuesto. Seguro, yo lo he ganado. Con Jacobo. En los callos han dado a los Titans, ¿eh? Porque no juega May, no quieren que ganemos. Bueno, pues yo digo Patriots, que luego para perder siempre hay tiempo. Xavi, Atlanta Falcons, Dallas Cowboys. Entiendo que va a ser Atlanta. Por prefería que fuese Dallas porque tenemos un pick de Atlanta y como peor queden, mejor para nosotros. Pero Atlanta tiene pinta que va a playoffs sí o sí. Pero sí, es que el pick va a ser altísimo igual. Ya te da igual tener un 23 que un 28. Si Dallas pierde, se despide de playoff prácticamente ya. Y no complicado. Si llega a la Super Bowl, yo prefiero que tenga un 32 si juega contra los Chiefs que un 31. Sí, voy con Atlanta, va. Vale, me parece bien. Alberto, no voy a forzar. El maravilloso mundo de Joe Burrow contra Las Vegas Raiders. Maravilloso. What amazing thing happened. Barro. Vale, vamos con Bengals. El ex maravilloso mundo de Amari Cooper. Y es cierto. El antiguo y maravilloso mundo de Amari Cooper. Es cierto. Están en todos los lados. Ex maravilloso mundo de Amari Cooper también son los putos Cowboys. O sea que... Estoy pensando, Aitor, que no vas a tener más partidos hoy. O sí, no lo sé. Según dependerá de mi benevolencia. No, es que los partidos en general están bastante bien. O no regular. No sé. Javi, Baltimore Ravens, Denver Broncos. Pero lo de los Broncos es un poco inexplicable. Bueno, no, tiene una defensa del copón, ¿eh? Ya. Y al terrorista, ¿eh? Cuidado. Ya, el terrorista, claro, tiene a Borroca Nix. Cuidado. Terrorista de mierda, tío. Lo hablamos con Aitor en el Discord cuando estuvimos viendo la segunda tanda. Que la cosa es que Borroca Nix se cree mejor de lo que es y juega bien por eso. Es decir, como se cree mejor de lo que es, dice, ese pase lo puedo lanzar. Lo lanza y le sale bien. Es una cosa que... Escúchame, esto es una cuestión muchas veces mental. Si te lo crees y luego encima te sale, ¿qué más quieres? Eso le decían los cuando jugaba en la Juventus a Fernando Llorente, que le decían lo de, le cantaban allí lo de eso lo bello, que solo es guapo. Pues este es igual, el Nix este. Sí, muy guaperas, muy suesto, pero luego lo que es jugar. Yo de verdad que me sigo sin creer a este quarterback, hace cosas de que no tienen sentido. No sé, tío. Lo lleva Sean Payton también bastante bien de la mano, yo creo. Es que, sí, es que no sé. Voy a decir Denver. Pues me gusta mucho la defensa. Bueno. Venga, no voy a discriminar, Aitor. Arizona Cardinals, Chicago Bears. Joder, sí, hostia, es el mejor partido que he tenido en mi vida, ¿no? ¿Y quién lo diría, Que hace 2 años un Arizona Chicago no lo vería. Hostia, simplemente no sé, hace 2 años era cáncer de sida. Joder. No sé, no he visto suficiente. Ya es que han mejorado mucho los dos, tío. No sé, iba a decir Chicago. Es que Arizona. Es jodido. ¿En casa de quién juegan? En Chicago. Chicago, sí. Chicago. En el Soldier Field, Chicago. Por cierto, sí, pero vamos, a ver, ¿habéis visto lo del partido contra los Bullets? Sí, lo vi. Lo vimos en Discord. Sí. Lo vimos en directo en Discord. El tema de... El safety o cornerback, Stevenson... Cornerback. Cachondeándose de la grada porque perdían y tal y cual. Y en la jugada siguiente hacen un Hail Mary. Hail Mary. Lo coge. Sí, porque el balón llega, rebota y cae en la Enzo. Bueno, y él es el que lo toca, ¿no? Él es el que toca. Correcto. El balón. Él es el que lo despeja a las manos del jugador rival. Que de los Stevensons de la NFL tenemos al bueno. Sí, iba a decir que al menos tonto, pero es que Ramón Chu también tiene sus cosas, ¿eh? Sí. Y es que fue gracioso porque era la de, bueno, no llega, ¿sabes? Estamos de lejos. Bueno, nos quedamos, que queda, es la última jugada, va, bueno, nos quedamos, va. Efectivamente no llegó, se quedó a 3-4 yardas, pero claro, con el rebote. Ahí me recordó a una jugada que jugó hace, el año pasado fue, o creo que el anterior, con Bengal, que rebotó en un Titan que teníamos, que no me acuerdo ni cómo se llama, estaba en practice squad y lo cogió Jacoby Meyer. Que tenía el nombre compuesto, Jamaica, ya no sé qué. Sí, pero fue algo parecido. Fue un balón lanzado por Mayón a le rebota y la coge, sí. La cogió Meyer, sí. Me recordó, aunque creo que al final no ganamos ese partido. O sea que es que un Hail Mary, salvo que estés cerca del logo, prácticamente nadie llega. Una vez recuerdo que uno llegamos y luego lo dropeó Ryan Iso con Cam Newton, que es el único que le he visto lanzarlo de 70 metros y llegar. Ojo, estás hablando. El negro llegaba, ¿eh? El negro llegaba. Estamos hablando de Ryan escobas en la mano, Itzo, ¿eh? Cuidado. Le está en Movistar. Está en Movistar Ryan Itzo. Haciendo el baloncesto con Sardinero, creo. Con José Ajero y compañía ahí echándoles una mano. Ojo. Oh. Historia viva, ¿eh? Del deporte. Hablando de historia, Paul, Philadelphia Eagles, Jacksonville Jaguars. No sé quién me da más asco, Peterson o el tonto de Sirianni. Digo que a Peterson le han dado una vida más y ahí sigue, ¿no? Está ahí con la de propina. Pero los... Voy a decir los Eagles porque es un equipo muy físico. Es verdad que de talento y de playbook y a nivel de entrenar van muy justos, pero es que son muy físicos y te elevan mucho el nivel. El otro día, solo con la línea que tienen y con Hartz, con Barkley, con tres cositas, y luego Jer Brown, que te las ganen uno contra uno, Bueno, es que la semana pasada, si no me equivoco, volvió Devonta Smith. Si es que lleva 800 mil yardas. Y volvió Jay Brown, ¿no? Juegan muy bien, ¿eh? Contra Bengals hacen muy buen partido. Es que físicamente son muy duros. O sea, a mí pocos equipos me salen tan... Pues es verdad que de talento tampoco tienen mucho, pero lo que es el ataque es muy físico. Bueno, y en defensa reparte leña que te cagas, ¿eh? Hay una jugada el otro día de Cooper Dejean, mi cornerback blanquito. Como diría Jordi, los blanquitos también la saben meter. En este caso, que no te la metan, que me parece escandalosa, tío, en un cuarto down. Ese tío es muy, muy bueno. Lo puedes poner de nickel, lo puedes poner de safety, lo puedes poner y lo están poniendo por fuera. Parece muy bueno ese cabrón de Iowa. Es igual. Nos preguntan desde YouTube que de qué tenemos un pick de Atlanta, que es del traspaso de Judon. Claro, la tercera ronda de Atlanta tenemos. Oye, una tercera ronda, guay, de verdad. Está a la 1 de la mañana ahí, escuchando aquí. Me toca otro duelo divisional, Seattle Seahawks, Los Ángeles Rams. Y voy a ir con Rams. Rams, esta semana pasada han vuelto a recuperar a Pukanakua. Otra vez siguen con Cooper Kupp, que ha vuelto a jugar de nuevo. Y encima se les ha sumado la inestimable ayuda de los que van de blanco y negro. Eso es. También. Eso es. Pero no, bueno, eso no es culpa de Rams. Porque si no, el robo a Minnesota es... El face mask a 3 yardas del referee. Que no, es que el problema es que hay una imagen, tío, que ves que esta, la mano mía es el referee y yo soy el árbitro. O sea, yo soy Darnold y no lo ve. Y dices tú, es que no tiene ningún tipo de sentido. El momento justo después del golpe, que se le ve enfocando la cámara y aparece el referee, tío. Si estás al lado, macho. Puto ciego. Y no hace falta que veas el holding. Tú ya, como cae, ya tienes que sospechar que eso... Perdón, el holding no, el face mask. Como cae, ya tienes que sospechar que es face mask. Y alguien, bueno, sin más, uno de los otros árbitros te tiene que confirmar. Y que veas que el casco está así y la cabeza está hacia adelante. Claro, por el gesto, a eso me refiero. Que tú si vas de repente y a uno le placan con la cabeza así... O sea, ya tienes que sospechar. Y alguien más te... Oye, sí, ha sido face mask. Lo he visto yo. Igual no tienes el ángulo mejor, pero es que no me jodas. Así van los árbitros, tío. Bueno, así... La palabra. Porque los Rams tampoco. No sé. No creo que haya... No sé. A ver, partido para el quinielólogo experto. Además, para mí el partido de la jornada, claramente... Green Bay Packers, Detroit Lions. Si juega Love, a ver. No, ¿en Lambo? ¿O en Ford? Ah, sí, en Ford. Sí, Ford. Se lo llevan los Lions. ¿Pero en casa, los Lions? En Detroit, sí, es en Detroit. Esto es que los Lions son una apisonadora. ¿Cuánto le metieron el otro día a Tennessee? Y le 52 en el tercer cuarto. Oye, en tres cuartos. Esa defensa que es dura, esa defensa es buena, es una defensa que no es, ¿verdad? Que no es solo para... Lo vamos a comprobar esta semana. Y por eso digo. Pero lo que es muy fuerte con Detroit es que equipo contra el que juegan pierde la semana siguiente. Porque los machacan tanto que es que llegan fundidos al siguiente partido. Sí, llevan 5 o 6 partidos así. A mí lo que les veo malo, o bueno, a ver, malo, ojalá estén nosotros así, que yo creo que han llegado al pico de forma muy pronto. Se les va a demasiado tirar. Pronto, sí. Y eso lo tendrían que tener previsto ya, que no es el primer año que están arriba. Pero bueno. Es una pena. Que se la peguen, que no ganen nada y que venga Ben Johnson, ¿eh? Que no importa. No, si el problema no nada, va a ser el contrario. Si no ganan nada, no va a venir Ben Johnson. Efectivamente, lo que quiere es ganar el anillo, o sea, es mejor que lo gane. Yo, sí. Además, yo ahora mismo, si me dices, ¿quién quiero que gane? Los Lions, tío. Yo quiero que gane los Lions, la Super Bowl. La verdad que está que molaría. Yo quiero, hombre, que gane cualquiera que nos acasa. Yo, perdonadme. Pero los no Kansas, lógicamente, bueno, no Kansas. Es que ninguno quiere que gane Kansas. O sí, porque os tiro una. Si tenéis solo puede ganar uno, ¿qué preferís? ¿Que gane otro Kansas o que ganen los Atunes? Igual que ganen los Atunes, ¿eh? Ojo. Igual que ganen los Atunes, tío. Cuidado esa, ¿eh? Es que ya tres seguidas de Kansas ya... O sea, tú imagínate el run-run, macho. Uf. Uf. Aparte que es imposible, porque los Atunes este año no van a dar ni de fly, vamos. Pero sí, sí. Pero, la turra del tercer anillo seguido de Mahomes. Elijo el tiro. ¿No hay la opción de pegarte el tiro? Sí, igual sí. Dame... Llama a Reynolds o vete a un que se llame Shotgun, ¿no? Sí, por lo menos eso. Oye, pero hay alitas, ¿eh? O sea, alitas no tenía mala pista. Además, seguramente serían picantes. Sí, sí, tenía pinta de Buffalo Wings. Seguramente. ¿Quedan partidos? Sí, sí, quedan partidos. Paul, Vikings Colts. Juega Flaco, ¿no? Flaco élite, sí. Pues voy a ir con el underdog, que ganen los Colts. Por cierto, uno de los equipos de este partido, Minnesota Vikings, ha traspasado ayer por Cam Robinson, el left tackle de Jaguars, que, bueno, una quinta por Cam Robinson, ¿me decís vosotros que no lo hubieseis dado y haberle traído aquí? Y la cuarta también. Sí. Una cuarta también, sí. Y una tercera, si me descuidas. ¿Qué problema es muy tienes? Raro que, es muy raro que te traspasen a un left tackle si no de ese nivel a mitad de liga, ¿eh? ¿No sospecháis que algo le ven? Si no, no creo, no te lo deshaces. ¿Tú con Lorenz le sueltas? Habiéndole dado chorrocientos mil millones a... Algo tiene. Sí, no algo sé, tiene, tío, que haber. Bueno, y sobre todo hablaban de que ellos draftearon hace dos o tres temporadas al extra que se llama Walker Little y ha sido suplente desde que lo draftearon. Yo creo que el otro día ya Cam Robinson fue suplente de este chaval. Yo creo que simplemente es que se van a comer el contrato rookie de una segunda ronda sin probarlo. Entonces, creo que irá por ahí, no sé. Como decía Elisa Muilá, van a salir más historias. Estaremos atentos. Y luego, último partido, Javi, porque esta gente son un poco canallas. La rememoración de una de las últimas Super Bowls, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers. Yo creo que va a ser Tampa la que le moje por primera la oreja a Kansas este año. Perdieron, ¿no? Contra Tampa. Sí, además claro, con Tom Brady y Mahomes. No. Que han perdido esta semana pasada, sí. Ah, que han perdido ya esta semana, joder, no vaya. No, Tampa ha perdido esta semana. Y sí, Tampa ha perdido contra... Tampa no tiene receptores, ¿eh? Tienen ahí... Que si pasamos un día por allí o le decimos a Arnaldo que se suba para Tampa, lo cogen y le ponen un peto y te pegan para jugar. Por cierto, Abro, eso es. McMillan para Fantasy creo que puede ser un tío que puede sumar mucho. Jalen McMillan. Ya lo he puesto yo, ya lo tengo. Yo me he cogido la defensa de Tennessee. Hablando de la Fantasy, ¿qué tal? No vale. Esta semana. Me has mojado la oreja, ¿eh? Me has jodido. Has hecho 50 puntos, tío. Si es que te hubiera ganado esta parte. No estuve atento el viernes, pues eso. Pues sales y luego te encuentras ahí. No te dejan cambiar el Tyren. Que si Calcaterra, que si su puta madre. No podía jugar. Aitor, y no podía jugar. No había tienes que darte cuenta que sonó la morocha, ¿eh? No, es entendible. Oye, ¿cómo va Matri en la liga, de hecho? Matri, espera que le eche un ojo. ¿Tiene el parking chincho? Pues uno. Ah, no, nosotros no hay rango. Yo creo que es de callo, Javi. 5-3 va Matri. Ese es de callo. ¿Dónde está Matri? Hay nombres muy trolls. ¿Quién es el de Free Joseph? El de Frijo ese bretón, ese manda cojones. Ese no se puede poner, tío. Eso, ¿qué cojones es ese? También te digo que va 5-3, pero tiene bastantes menos puntos que uno que va 4-4. Por aquí los Neguri Tuna Seniors, mal año, ¿eh? Y uno que sé yo va segundo. En esto, por detrás de quién va primero. The Catch Team, Chechu, en FL2, que va 6-2. No sé, en la segunda fantasy hay uno que va 7-0, porque tiene un equipazo de la vida. Sí, el que nos está meneando todo, además. Pues follará poco. Pues si va 7-0. Y los Solder Brian Goyos, equipo que nadie da. 5-2, Charles. Estoy enrachado. 5-2. Además, estás ganando, me fijo yo que estás ganando además con puntuaciones bajas, ¿eh? Estás teniendo ahí. No, esta semana has tenido una puntuación bajita, ¿no? 97. Ah, no, pues entonces fue la pasada, ¿no? ¿Cuándo fue una 88, que ganaste? 88. 101. Bueno. 120. Bueno, eso está bien. 130. Ah. Bueno, 81, 130 ya, cuidado. 97. Bueno, es que Xavi hace la trampa de coger al equipo que se enfrenta a Patriot, porque tuvo a San Francisco, creo, que hizo como claro. 50 puntos. Y esta ahora semana no tiene a Tennessee. No, pero me. Porque están de bye los Niners. A la que acaben los Niners la suelto. Bueno, pues nada. Ahora, si queréis, ya que hemos terminado de hablar de esto, puede salir un poco el tema variedades, que yo no sé si tenemos algo por ahí reservado o no. A ver, Xavi, variedadólogo. Gracias. Variedadólogo, gracias Xavi. Esto está de puta madre porque vas cambiando según qué sección sea, va poniendo Xavi el fondo, sí señor. Hemos ido hasta estructurados gracias a eso, oye. Sí, sí. Sorprendentemente sí, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues especiales y hemos estado hablando de ataque, pero bueno, no pasa nada. Aquí el público irrespetable y el que está aguantando aquí hasta altas horas, que no sabemos la gente que hay metida, pero si llega alguno en el live. Está preguntando por José Córdoba, conocido como el Chibi, y si tenemos alguna anécdota con él. Yo alguna tengo. Yo no. Yo con él personalmente no, pero creo que alguien sí, así que la cuente. Yo esto, sí. Espera un momento, antes de nada. Te lo he dicho antes por el grupo, pero lo voy a volver a decir aquí porque lo he repetido. La de los hermanos no es del Chibi. Pero es del Chibi, tío. No. ¿No? No. Se la intentaron encasquetar a él por tal, pero no es suya. No sé de quién es, pero no es suya. El suya es Bis de nuestro hotel, tío. Luego tenemos luego también contenido de las albóndigas de Jerez. Ah, eso ya para luego. Eso te la acabo de lanzar ahora. Eso para cerrar, eso no. Ahora si no lo pones para que es la una y media, tío. Yo sí iba a hacer una pregunta. Antiguamente había unas tiendas, tío, que vendían discos y tal, que eran las tiendas Tipo, ¿se llamaban Tipo? Sí, Tipo, sí. Tipo, ¿no? Sí, Tipo, sí. Bueno, el caso es que en Santander había un garito que era el Burgos Tour. Sitio de referencia que vendían unas jarras de calimocho de 2 litros a un precio módico en la época. Y total, que se empezó a echar unos quinitos de rigor, unos daditos, unos poco de canalleo ahí. Y en mitad de un quinito hubo un alma cándida que dijo: tenemos al Chibi firmando discos en la tienda Tipo. ¿Qué dices? Tienda Tipo, Burgos Tour, cruzabas la carretera. Bueno, la carretera, la calle, porque era una calle peatonal. La tienda Tipo. Y va, esto hay que hacerse foto y que nos firmen. Y sí, fuimos para allá. Uno le ha firmado aquí una camiseta. a una chica le firmó por aquí, por encima, por el pecho y tal. No, no la parte pudiente, sino por aquí, ¿no? Y digo, okay, bueno, y este, sois unos mangurrianes. Yo me cogí, me quité la camiseta, era diciembre, y me firmó un pezón por aquí. Y me fui con el pezón firmado por el chibi, y nos hicimos una foto con el chibi ahí enfocando el pezón firmado. Y bueno, pues una experiencia. Luego me encontré al chibi de fiesta y nos tomamos unos cacharros con él, de risas. Y ahí sacó mi anécdota con el chibi. Pero vamos, y el tiempo que hace de eso, pues es a una tienda tipo, así que imaginaros. Sí, ¿para sí. Que, para el que no conozca al chibi, vamos a poner aquí un fragmento que hay de una canción muy típica suya. Soy un pervertido, soy un pervertido, cuando menos te lo esperas ya te la he metido. Soy un depravado, cuando menos te lo esperas ya te ha sacado. Soy el chibi, me gusta el sexo oral, me gusta el sardo, sufrir violencia anal por un castrado, hacerme pajas, pelos lavados. siempre las canciones de chibi son actualidad. Cuidado que hoy recordando la canción de que habla con el editor del abuelo gay, no sé por qué me he acordado de... del señor que tiene Paul ahí en su... Aunque ese ha demostrado que no es gay, ¿eh? Creo. No. Por cierto, que el tío, el chibi, se parece mogollón al tío al que hemos firmado, ¿no? O sea, al de antes, al de... A ver, ¿cómo era? George... Penn. George Penn. Se parece un poco... A ver, en general, el chibi, pero tiene un... ¿no? Así... Tiene un soquel. Un aire, a ver, no se parece, pero un aire sí. Está llegando cosas muy raras por el Facebook, ¿eh? No sé qué será esto. No sé. Está desvariando esto. Solicitudes, ¿no? De amistad. Se llama José Córdoba. José Córdoba. Sí, no, el chip. No sé, me estáis confundiendo. Es de Zaragoza él, puede ser o no. No lo sé. No manejo ya tanta información por... Pero bueno. Si queréis por terminar, y porque yo creo que ya son horas y no vamos a sacar todo el playbook, ha habido hoy un... Bueno, con el tema de las inundaciones, también ha habido tema de la Dana... cerca de donde Alberto, ¿no? Y por solidarizarnos con la gente de Jerez. No, sí, de Jerez. De la frontera. Estarán pronto con las zambombas. A ver si me puedo pasar prontito por ahí. Hemos vivido este episodio hoy, ¿no? En Jerez. Que creo que merece ser la pena ser contado aquí. ¿Sabes? En televisión. Que mi mujer había hecho albóndiga. ¿Sabes? Esto es, mi mujer había hecho albóndiga y yo las cosas como son. Yo... Mira, hay que sacar sofá, silla, no hay que... No, las albóndigas. Dentro de la pena que hay aquí, porque hay mucho jaleo, mucho de todo, pero las albóndigas... Ah, eran salsa, ¿eh? Que no eran albóndigas en tomate. ¿Se ha visto su casa? ¿Se ha visto muy afectada? Tela, medio... Vamos, hasta arriba, medio metro. ¿Cuál es su casa, caballero? La última, ¿sabes? Ante todo, prioridades en la vida, ¿no? Y bueno, espero que se haya podido disfrutar de ese buen cancán. De albóndigas, que tenía que estar espectaculares, ¿eh? Ojo, cuidado con Jacobo, Jacobo Brisset jerezano, que tiene un aire a Brisset, cuidado ya. Con el jerezano este. Pero esto ya lo predijeron los Simpson, de beber albóndigas. Sí. Tienes razón. Igual que lo de los Simpson predijo lo de Rejón. Pero bueno, eso... Quien quiera encontrar el corto, lo encontrará. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Un podcast creo que bastante corto, bastante escueto. Nada he ido del sitio. 2:57, 2:58. No sé si haremos previa el viernes o no. No lo sé. Dependerá un poco de las circunstancias, de si hay gente, de si no hay gente, de si surge, de si no surge. Porque la semana pasada iba a ser que sí, pero luego se torció un poco la cosa y fue que no. Y bueno, como voy a pagar igual, Voy a seguir siendo ese maldito jefe bastardo y tirano. Veremos si la semana que viene o si esta semana hay previa o no. Javi, ¿tú vas a hacer previa en Twitch? No, yo estoy de viaje. O sea, es verdad que nos lo dijiste, cierto. Yo me voy de puente. O sea, lo normal es que no. No sé si acabo llegando temprano, pero vamos, lo normal es que no. Para que vuelves el domingo. Vale. Pues nada. Me pillé el avión. Que recuerden a votar a Javi para... No, voy en coche. Vale, vas en coche, vale. No, es que sin más. Que se acuerden de votar a Javi para los premios iVoox. Categoría humor va a ser al final. La categoría humor vamos a terminar nosotros ahí, pero bueno, más que deporte. Pero de algo tiene que vivir el mundo, ¿no? Y tiene que tener un poco de ilusión. Porque para amargarnos ya tenemos la vida y lo que nos rodea que nos podemos llegar a amargar. Así que nada, chicos, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Cortao.